Buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde que sigue siendo veraniega. Estamos en el veranillo de San Miguel, que en Sevilla siempre se nota. Y agradezco mucho vuestra presencia aquí en la Politécnica de la Universidad de Sevilla para compartir otro de los encuentros mensuales. Que este mes de octubre, que es cuando íbamos a comenzar con el curso, lo hemos adelantado a esta última semana de septiembre porque mi agenda me impedía el jueves que viene estar con vosotros. Ya en noviembre volveremos a la dinámica del primer jueves de noviembre, que será el día 7 de noviembre, si mi memoria no falla. Y hoy, como sabéis, tenemos un guión establecido que se anuncia con antelación y el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con la práctica del silencio y de la meditación. Sin duda ninguna, cuando utilizamos el término meditación, coincidiréis conmigo de que ese término está de moda. Se habla mucho de meditación. Hace no demasiados años no era así en absoluto. Hablar de meditación hace 10 o 15 años era una rara avis. Sin embargo, se ha ido extendiendo. Ciertamente, la extensión de la práctica del yoga, de las escuelas del yoga, han influido mucho y han favorecido la extensión de este término. Lo que ocurre es que, como es algo que prácticamente está recién llegado a nuestras vidas, hay bastante desconocimiento de lo que la meditación significa. Y a lo largo de estos años he ido experimentando que ese desconocimiento también provoca frustración. Personas que oyen eso de la meditación, quieren meditar, pero la cabeza no para, por mucho que lo intentan. Y después de un tiempo, más o menos largo, en función del carácter de cada uno, pues desisten. Y algunos llegan a la conclusión de que yo para esto no valgo. La realidad es que para la meditación valemos todos. Lo que sí es cierto es que tiene una metodología, tiene una sistemática. Y como ya hemos abordado de pasada en algún encuentro y vamos a compartir con detenimiento en la tarde de hoy, la meditación es un proceso. Es decir, no es algo que uno diga voy a meditar, vale, pero es como, permitirme la comparación, aunque tiene poco que ver, pero en fin, analógicamente puede dar una pista, es como si alguno de vosotros o de vosotras decidiera que va a correr la próxima maratón de Sevilla, que es el último domingo de febrero de cada año. Bueno, pues estamos a finales de septiembre y alguien dice, oye, pues yo la próxima maratón de Sevilla la voy a correr. Bien, tendrás que prepararte, ¿no? ¿O es que te vas a poner a correr la maratón 42 kilómetros, 195 metros y la vas a correr? No es posible, tienes que prepararte. Hace falta un proceso, hace falta un camino para que cuando lleguemos a esa fecha, la verdad es que ya iríamos muy apurados de tiempo. Quizás tendríamos que ir pensando no en la maratón del año 2020, sino en la maratón del año 2021. A lo mejor estás en condiciones, quizás la del año que viene, lo que haces es quédate a la mitad, corre la media maratón y ya sería suficiente. Bueno, la meditación también es un proceso, es un sendero, el sendero de la meditación. Y de hecho, en las tradiciones más antiguas que hablan de la meditación, se utiliza el término de samyama, que es la meditación en sánscrito, la meditación de los textos hinduistas, de los textos védicos, la meditación budista. Y ese samyama tiene distintas partes por las que se va progresando. Sobre esto vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar de cuál es el proceso, de cuál es el camino, de los pasos que tenemos que ir recorriendo. Y veremos también que en ese recorrido el silencio es importante. Por eso el título de la práctica de la meditación y el silencio. Porque el silencio es importante. Todavía en esta introducción me gustaría que reflexionarais sobre el silencio. ¿Qué es eso del silencio? Con el tema de la meditación, como se ha puesto de moda, pues más o menos podemos entender que es que la mente se quede callada. Y a lo mejor callando la mente se pueden vivir determinadas experiencias. En el ámbito oriental se habla mucho de ella, en el ámbito occidental, aquí por ejemplo en España, los místicos cristianos han practicado la meditación. No la han llamado así, no la han llamado así, la han llamado de otra forma, pero han practicado la meditación. Santa Teresa de Jesús practicaba la meditación. Y al estado máximo de meditación, dentro del Sanyama, dentro de la meditación, hay un estado máximo que es Samadhi, es lo que los místicos cristianos denominaban éxtasis o alta contemplación. Y por la información que tenemos, por los datos que nos ha dejado, por sus experiencias, parece que Teresa de Jesús llegó a ese estado, que ya hablaremos qué significa esta tarde y lo que conlleva. San Juan de la Cruz también parece que vivió este tipo de experiencias y nos ha dejado poemas muy contundentes sobre lo que se percibe, si es que eso se puede describir de alguna manera, lo que se percibe en ese tipo de experiencias. Posterior a ello es un gran místico español, menos conocido, Miguel de Molinos, con un libro excepcional que es La Guía Espiritual. Y Miguel de Molinos fue encarcelado por la Inquisición en Roma porque practicaba el quietismo. Si leemos La Guía Espiritual y el quietismo, tiene mucho que ver con lo que denominamos meditación, tranquilizar la mente, etcétera, etcétera. Y por supuesto también en el ámbito, por ejemplo, islámico, en el sufismo, los grandes místicos sufí de Rumi, Aib, Arabi, practicaban también la meditación. Pero fundamentalmente nos viene o lo asociamos a el lejano oriente. Y en el caso del silencio, sí tiene un poquito más de tradición en Occidente. Y aquí en España ha habido escuelas de silencio muy importantes. La del padre Moratiel es un ejemplo a nivel internacional, ¿no? Lo que es esa práctica del silencio profundo. Me gustaría compartir con vosotros, aunque sea en esta introducción, que cuando hable del silencio en esta tarde, más que el silencio, la primera fase es el no ruido. El no ruido. ¿Por qué? ¿Qué es eso del silencio? Yo diría que el silencio, sobre todo y fundamentalmente, debe empezar por apartarnos del ruido exterior y del ruido interior. Ese es el camino. Entonces, cuando sales a la calle, pues intenta en la medida de lo posible, pongamos por caso, ir por una calle que tenga menos tráfico que la que tenga calle. Perdón, que la que tenga más tráfico. ¿Con qué objetivo? De que no haya tanto ruido en tu entorno. Es evidente que cuando nos paseamos por la naturaleza, disfrutamos de ese menor ruido. Hoy con las nuevas tecnologías tenemos un problema al respecto. Son muchas las personas, yo paseo muy temprano por la mañana y veo muchas personas paseando con los cascos puestos. Perfecto, no tengo nada que objetar, pero personalmente entiendo que no es lo mismo pasear con unos cascos puestos, por maravillosa que sea la música, que pasear sin ningún casco puesto. Y por calles, que además a esa hora no es tan difícil, donde haya no ruido. Y hablando también de silencio, lo veremos más adelante, además de ese elemento clave que es el no ruido, intenta estar en un escenario, en un entorno de no ruido, intenta que en tu cabeza haya el menor ruido posible. Además de eso, es importante el darnos cuenta desde el principio que hay dos niveles de silencio, el silencio hacia afuera y el silencio hacia adentro. El que estemos callados no significa que estemos en silencio. Estamos en silencio hacia afuera, pero no hacia adentro. Seguro que más de uno y de una de los que estáis aquí habéis experimentado el hecho de reuniros con otras personas para hacer unos minutos de silencio. De hecho, en este tipo de encuentros, por ejemplo, se suelen hacer unos minutos de silencio. Eso nunca está mal, porque contribuye cuando menos a reposar un poquito. Pero coincidiréis conmigo que guardar silencio hacia afuera no significa que haya silencio hacia adentro. Tú puedes estar callado y en una habitación con otras personas que están calladas, pero tu cabeza no para, con lo cual no hay silencio. Recuerdo en una práctica de meditación, entre comillas, ahí en el Tejar del Mellizo, no sé si era en los contextos de los talleres de vida sencilla que coordina Armando y a los que alguna vez también acudí. Recuerdo en un momento en el que haciendo estos minutos de silencio suenó un móvil. Entonces cuando estamos haciendo silencio y un móvil suena, molesta mucho. Y yo me atreví a ser un poco, de meter un poco el dedo en el ojo, porque expresé lo que percibo. Y es que si tú estás en silencio y suena un móvil y te molesta, es que no estás en silencio. Si estás en silencio y suena un móvil, suena un móvil. Yo le decía a estas personas ahí en el Tejar del Mellizo, lo que conozcáis ese centro cívico, sabéis que está en el Parque de los Príncipes, su entorno es el Parque de los Príncipes. Yo le decía, porque a una persona le suena un móvil, yo le decía, ¿os ha molestado que suene el móvil? Sí, decía la gente, nos ha molestado. ¿Y el trinar de los pájaros os ha molestado? Porque había un montón de pájaros fuera, que no paraban de trinar todo el tiempo. ¿Os ha molestado ese trinar? No nos ha molestado. Bueno, ¿y por qué os molesta el móvil y no os molesta el canto de los pájaros? Cuando se está de verdad en silencio, canta un pájaro, canta un pájaro. Suena un móvil, suena un móvil. A ti no te afecta. Son cosas que suceden en el entorno. Y tu mente, como la estás tranquilizando, no juzga. No dice, ah, pues esto está bien. No, pero es que esto está mal, es que una persona esta se le ha olvidado, no sé qué, eso está mal. No, no. Si estamos en esas diatribas, es que no estás en silencio, por mucho que estés en silencio externamente. Hablaremos de esto durante esta tarde. Pero vamos a empezar por el principio. Y el principio, os confieso que me lo he pensado mucho, si entrar en estos berenjenales que voy a meter o no entrar. Pero entiendo que estamos aquí para entrar en el fondo de las cosas, no para andar por lo superficial. Para la práctica de la meditación es fundamental que la mente esté a nuestro servicio. Esa es la clave. Y la mente no suele estar a nuestro servicio, suele estar a su bola. Y mientras que la mente esté a su bola, mientras que sea la loca de la casa que comentaba Teresa de Jesús, mientras que sea una radio que tenemos en la cabeza y que no sabemos dónde está el botón de apagado, mientras que eso sea así, ¿de qué tipo de meditación vamos a hablar? ¿De qué estamos hablando? Como el objetivo es que la mente esté a nuestro servicio y no nosotros sometido a ella, lo primordial, aunque sea meternos en algunos berenjenales, lo voy a intentar hacer de la forma más divulgativa y más simple posible, es que nos preguntemos qué es la mente. La queremos poner a nuestro servicio. Queremos que no nos esté dando la lata. Queremos dominarla hasta un punto en donde podamos alcanzar estados meditativos. Bueno, pues lo primero que tenemos que conocer es qué es la mente. ¿Qué es la mente? No sé si alguna vez os habéis preguntado qué es la mente, pero es clave. Brevemente, en esta primera parte de esta tarde, vamos a hablar sobre la mente. Y hablar sobre la mente significa empezar hablando de algo que es un hilo conductor en todos estos encuentros, que no os planteo como dogma, que cada uno esta hipótesis haga con ella lo que le dé la gana, pero todos los encuentros que aquí compartimos se basan en una premisa que está en el corazón de muchos de los presentes y está en mi corazón. Y es que en el ser humano hay una dimensión perecedera, pero hay también una dimensión imperecedera. Que en el ser humano hay una parte efímera que va a morir, pero hay un componente que es nuestro ser verdadero que nunca conocerá la muerte. Sabéis que me gusta hablar del coche y del conductor. Somos el conductor que encarna en un coche para vivenciar la experiencia humana. El coche tiene fecha de caducidad y terminará sus días en el cementerio o en el crematorio, pero el conductor no. Cuando el coche deje de funcionar, el conductor se baja del coche. El coche es objeto de incineración o es enterrado, pero el conductor sigue vivo. Esta premisa ha estado presente en todos los encuentros y está presente en esto. Y a lo largo de los encuentros, además de este juego, este símil de conductor y coche, hemos utilizado dos expresiones que la ciencia actual utiliza mucho, que es la esencia y la apariencia. La esencia y la apariencia. Hay una apariencia, pero más allá de la apariencia, hay una esencia. Michio Kaku, el gran científico, en su libro Hiperespacio, en su prefacio, lo dice con claridad y señala igualmente, y menos mal que es así, porque si esencia y apariencia fueran lo mismo y no hubiera esencia y todo fuera apariencia, ¿para qué serviría la ciencia? Hoy la ciencia tiene más que investigada la apariencia. Las leyes de la materia, las leyes físicas, las conoce perfectamente. Pero desde finales del siglo XIX y sobre todo a partir del siglo XX se ha dado cuenta que detrás de la apariencia hay una esencia y en ello anda. Y hay científicos que hablan con claridad de esa esencia, que hablan con claridad también de una conciencia, etcétera, etcétera. Pues bien, esta premisa del conductor y coche o de la apariencia y la esencia, en nosotros hay una apariencia, pero hay una esencia. La apariencia es perecedera y efímera y la esencia es imperecedera. Esto cuando hacemos referencia a la mente es muy importante, porque si nosotros realmente somos la esencia, con el nombre que le queráis dar, energía, espíritu, alma, que hay un pequeño lío ahí, como ya vimos en su momento en uno de los encuentros, con el nombre que le queráis dar, si hay una esencia, esa esencia tiene unas características que son inefables. La naturaleza de esa esencia se nos dice que es la conciencia. Y esa esencia, ese espíritu, esa chispa divina, cuya naturaleza es la conciencia, está en un mundo material donde lo que prima es la apariencia. Somos esencia, pero nosotros mismos tenemos una apariencia y estamos en un contexto donde la apariencia es lo que prima. Sabemos que si analizamos lo que hay en esa pared, nos vamos metiendo dentro, nos vamos encontrando que hay átomos y debajo de los átomos hay partículas cada vez más pequeñas, empezamos con los electrones, con los protones, que si los neutrones, etcétera, etcétera, llegamos a los quarks y si seguimos ahí metiéndonos, nos dicen los científicos que llegaremos a unos mínimos, infinitésimos puntos que vibran, que es lo que sostiene la teoría de cuerdas en la vanguardia de la teoría científica actual. Y nos dice la ciencia, la única característica que conocemos de la materia es que es insustancial. Esto choca a nuestra mente, ¿verdad? ¿La materia insustancial? Pues sí, sabemos que la materia es insustancial. Aunque nosotros, ¿cómo la vemos? Nosotros la vemos contundente. De hecho, si nos damos contra la pared con la cabeza nos duele y nos podemos hacer mucho daño. ¿Cómo que es insustancial? Es insustancial, pero de algún modo, nuestras percepciones, no solamente teóricas, sino reales, hacen que tenga una masa y hace que tenga una consistencia. Y en eso anda la ciencia, explicando ese tipo de cosas. Pero lo que yo quiero ir, somos esencia, cuya naturaleza es la consciencia, somos esencia, y vivimos en un mundo de materia, vivimos en un mundo de apariencia. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se las arregla la esencia, nuestro verdadero ser, para convivir con esa materia, para convivir con esa apariencia, para interactuar y relacionarse con esa apariencia, con esa materia? Dicho en términos científicos, sus frecuencias vibracionales son muy distintas, enormemente distintas. La de nuestro ser verdadero es altísima, la frecuencia vibracional. La de la materia es densa. ¿Cómo se la arregla lo que somos de verdad, nuestra esencia, para convivir con ese aspecto físico y con el mundo físico y material en el que estamos? ¿Cómo se la ingenia? Pues bien, hace mucho tiempo de esto, desde hace miles de años, ha habido grandes sabios y sabias que nos han dicho que lo que denominamos mente, lo que denominamos mente, es el instrumento que utiliza la esencia para interactuar con la apariencia. Es la herramienta o el instrumento que utiliza la conciencia para interactuar con la materia. Y utilizando un término más moderno, se puede decir que la mente es el interfaz, el punto de conexión, lo que permite la conexión entre la conciencia y la materia. Y cuando nuestro feto surge en el vientre de nuestra mamá, cuando esas dos primeras células, la masculina y la femenina, se encuentran en el momento de la fecundación y empieza todo el proceso de gestación en el vientre de la mamá, todos sabemos que se van formando células, cada vez más, se van multiplicando las células. Y las células en un momento determinado empiezan a tomar forma, empiezan a dar forma al feto que aproximadamente a los 9 meses sale del vientre de la madre como el bebé. En ese proceso de gestación hay un momento en el que se empieza a conformar el cerebro humano, el que ahora está en vuestro cráneo y el que está en el mío. ¿Qué tiene que ver la mente con el cerebro? ¿No tienen nada que ver? ¿Es lo mismo? ¿Son distintos pero están relacionados? La psicología actual se plantea seriamente este asunto. ¿Cerebro y mente es lo mismo? ¿Corresponden a la misma realidad? Cada vez son más los psicólogos que estudian estas cosas, claro, cada vez son más los psicólogos. Y está en la tradición antigua que nos dice, mente y cerebro son distintos. El cerebro genera la base para que surja el espacio mental, pero el espacio mental es más que el cerebro. La mente está relacionada con el cerebro, pero es más que el cerebro. Si no tuviéramos cerebro, no sería posible que existiera el espacio mental que hay en vosotros y que hay en mí. Pero ese espacio mental es mucho más que el propio cerebro. En esta definición que os decía antes, acerca de la mente, aunque tenga su base y esté asociada al cerebro, es una especie de pantalla que utiliza la conciencia para relacionarse con la materia. Si observamos nuestra vida cotidiana, nos daremos cuenta de que la mente es ese instrumento. Necesitamos la mente para todo, para cualquier cosa que queramos hacer con relación a nuestra vida cotidiana, en lo pequeño y en lo grande, en lo más material y en lo más trascendente. Incluso cuando queremos meditar o hablamos de meditación, tenemos que utilizar la mente. Aquí estamos hablando de meditación y estamos utilizando la mente. Porque la mente es la herramienta que incluso cuando abordamos los temas más trascendentes, tenemos que utilizar para relacionarnos con la apariencia, para relacionarnos con la materia. Y voy a poner un ejemplo más sencillo para que se entienda mejor. La mente actúa con relación a nuestro verdadero ser, con relación a la conciencia, con relación a la esencia, como si fueran unas gafas. Yo me quito las gafas, como me las acabo de quitar, y no os veo. No exagero, no os veo. Veo aquí una gama de colores, y unos movimientos que supongo que son de abanicos. Una gama de colores y unos movimientos que supongo que son de abanicos. Pero no veo más. La hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia son los responsables. Pero tengo unas gafas que son maravillosas. Las gafas hacen que mi mundo cerebral, mi mundo óptico, que tiene ahí una serie de cosas, gracias a las gafas puede ver y relacionarse perfectamente con vosotros. Me he puesto las gafas y os veo perfectamente. Si no fuera por las gafas, yo no sé qué haría, tendría que salir de casa con bastón, me imagino. No vería la realidad. Pues bien, este símil de las gafas es útil para comprender lo que es la mente. Si no fuera gracias a la mente, lo que somos no podría ver la realidad. La mente son las gafas que utiliza nuestra esencia para relacionarse con la realidad. La altísima vibración de la conciencia le impide, per se, ver la realidad, tocar la realidad, vivir la realidad. Pero gracias a la mente, la conciencia sí puede relacionarse con la realidad. A los que más os interesen estos temas, esto se habla mucho, vamos, mucho, no se habla mucho, pero en fin, aparece en el ámbito del yoga, a los que más interesen estos temas, se dice que entre la conciencia Purusha, en términos del yoga y de las tradiciones orientales, la conciencia o Purusha, se relaciona con la materia o Prakriti a través de la mente que se le da el curioso nombre de Chitta, que no tiene que ver con la mona Betazán, sino que es un apelativo que tiene miles de años y que identifica a la mente. Y la conciencia en vosotros y en mí y en todas las formas de vida está presente la conciencia de una u otra manera, de una u otra manera está presente en todas las formas de vida, utiliza siempre la mente para poder vivir en el mundo, en el universo material en el que vivimos. A algunos quizá os suene los principios herméticos, muy resumidos en ese estupendo libro que es El Kybalión, donde se hacen referencia a los 7 principios herméticos fundamentales. Hay principios herméticos que lo entendemos bien, sobre todo hoy día, a la luz de la ciencia. El segundo principio hermético es el de vibración. Todo vibra, todo vibra, todo es vibración. Esto está escrito hace miles y miles de años. Hoy la ciencia, la teoría de cuerdas, por ejemplo, sabe que todo es vibración. No nos extraña. Nos habla también de las relaciones de causa y efecto, que es algo que la ciencia utiliza hoy cotidianamente. Nos habla del principio de ritmo, que todo tiene un ritmo, cosa que ya por los ciclos, por los movimientos, hemos comprobado que no solamente se dan aquí, con el día y la noche, sino en el universo entero, etcétera, etcétera. Los principios herméticos, en su mayoría, son principios que hoy podemos entender bien. Pero el primero de ellos da lugar a mucha confusión, porque el primer principio hermético es el principio del mentalismo. Y dice el Kybalión, todo es mente, el universo es mental. Y como tenemos una tendencia a hacer antropomórfico lo divino, esa tendencia ya está más pausada. Pero durante mucho tiempo hemos tendido a ver la divinidad como un señor de barbas blancas, vestido con una túnica, que está no sabemos muy bien dónde. Ya vamos siendo más maduros espiritualmente y ya vamos percibiendo la divinidad de otra manera distinta, que no está relacionado con ningún señor o señora vestido de blanco. Vamos madurando espiritualmente. Pero al leer ese principio hermético de que todo es mente y que el universo es mental, mucha gente cambia el chip y ve a lo divino como una gran mente, no sé, como una especie de enorme cerebro donde todo está ocurriendo. Sigue siendo una visión infantil. El principio del mentalismo no tiene que ver con esto. El principio del mentalismo lo que nos dice es que todos los procesos de vida que hay en el universo son mentales, porque utilizan la mente para relacionarse con la materia. Esté donde esté el espíritu, esté donde esté la conciencia, en la forma de vida que sea, en el planeta o galaxia que sea, se utiliza siempre por la conciencia, por la esencia, el instrumento mente para relacionarse con la materia. Pasa en todo el universo y pasa en el planeta Tierra y nos pasa a nosotros como seres humanos. Esa es la esencia del principio del mentalismo. La mente como instrumento que utilizamos como si fueran unas gafas para que lo que somos pueda relacionarse con el mundo en el que estamos. Para que la frecuencia altísima y la esencia divina que es nuestra naturaleza pueda relacionarse con el mundo físico y material en el que estamos encarnados. Esa es la función de la mente, que está relacionada con el cerebro y con los procesos neuronales, lo iremos viendo, pero es distinto, está asociado, pero es distinto. A partir de ahí surge, damos un paso importante, para que la mente sea útil, seguimos con el símil de las gafas, para que la mente sea útil, coincidiréis conmigo que la mente tiene que estar limpia. Estas gafas me permiten veros porque están relativamente limpias. Si nunca limpiara las gafas estarían sucias. O si me descuidara, podían estar rayadas. Pues claro, si las gafas se rayan, la parte rayada se hace opaca. O si está sucia. Unas gafas sucias y rayadas pierden capacidad. No son ese instrumento que me permite ver. Podría ver, pero de una forma muy rara. Y si las tuviera muy rayadas o muy sucias, ¿qué es lo que vería? Las rayas y la suciedad. Sin gafas no os veo. Con gafas os veo. Pero si estas gafas estuvieran llenas de rayones y sucias, aunque me las pusiera, tampoco os vería. ¿Qué es lo que vería? Los rayones y la suciedad. Este símil es estupendo para entender lo que le pasa a nuestra mente hoy. La mente es un instrumento, está a nuestro servicio. El problema es que la tenemos muy rayada, que la tenemos muy sucia, entre comillas. No utilizo el término sucio, el calificativo, de forma peyorativa, sino descriptiva. La tenemos muy sucia, enormemente rayada. En algún momento, en alguno de los encuentros, hemos puesto el ejemplo de la lámina de agua y de la cristalera. Imaginaros que entramos en el agua. No sé, nos vamos ahí al océano Atlántico, a Matalascaña, de la playa más cerquita que tenemos, y nos metemos en el océano. Y cuando tenemos el agua por el pecho, miramos hacia abajo para vernos los pies. Los pies están ahí, ¿verdad?, debajo nuestra. Y los pies están pisando el suelo del mar, el lecho marino, ¿verdad? Pero si el agua se está moviendo por el viento, por el oleaje, veremos el fondo, veremos ese lecho marino, veremos ¿nos veremos los pies? No. ¿Qué es lo que veremos? El agua que se mueve. Ya está. Lo mismo que pasa con las gafas. Si las gafas están limpias, os veo. Pero si las gafas están llenas de rayones y sucias, ¿qué es lo que veo? ¿Los rayones y la suciedad? Si el agua está tranquila, ¿qué es lo que veo? El fondo, la realidad. Pero si el agua se está moviendo, ¿qué es lo que veo? Los movimientos del agua. Y teóricamente podría pensar que no hay nada más. Hombre, sí sé que hay algo más porque están mis pies ahí. Pero por lo que veo, solamente estoy viendo agua que se mueve. Ahí está el Parque de los Príncipes. Hay edificios por medio. Pero vamos a suponer que no hubiera edificios. Y que ese fondo que hay ahí fuera una gran cristalera. Podríamos ver el Parque de los Príncipes. Pero, ¿y si la cristalera está sucia? ¿Y si la cristalera es opaca? ¿Qué es lo que veríamos? ¿Veríamos el Parque de los Príncipes? No, veríamos la suciedad de la cristalera y la opacidad de la cristalera. ¿Eso significa que el Parque de los Príncipes no está ahí? No, el Parque de los Príncipes claro que está ahí, pero tú no lo ves. ¿Por qué? Porque la cristalera está sucia, está opaca, está llena de rayones. ¿Y tu mirada dónde queda atrapada? En los rayones, en la suciedad, en la opacidad de la cristalera. De la misma forma que en el agua queda atrapada en el movimiento del agua. De la misma forma que en las gafas quedaría atrapada en los rayones y en la suciedad de las gafas. ¿Eso significa que vosotros no estáis ahí? Claro que estáis ahí, pero no os veo. Porque mi mirada queda atrapada en los rayones de la gafa. ¿Eso significa que en el agua del mar no hay fondo y que mis pies no están ahí? Claro que están ahí los pies, claro que hay un fondo, claro que hay cosas por debajo del agua, pero tu mirada no lo ve porque queda atrapada en el movimiento de las láminas de agua. El Parque de los Príncipes, claro que está ahí, pero tú no lo ves porque la cristalera, al estar opaca, pues te impide verlo. Pues bien, estos ejemplos son válidos para entender lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. La mente está ahí, a nuestro servicio. Es el instrumento que utilizamos para conectar con la realidad, para verla y para vivirla. Pero topamos con el problema de que la tenemos rayada, muy movida, muy alterada. Y al tenerla movida y alterada, no vemos la realidad, ni de nosotros mismos, ni de los demás, ni de la vida. Lo que vemos son los movimientos de nuestra mente, los rayones de nuestra mente. Esto, cuando hablamos de silencio y de meditación, es clave. Es clave. Y no se trata de flagelarnos ni de decir que somos tontos, no. Es de darnos cuenta de la realidad. Darnos cuenta de que realmente no estamos viendo la realidad porque nuestra mirada, en el sentido amplio del término, está pillada por los movimientos que hay en nuestra mente. Lo que plantea un tema fundamental: ¿cómo paro esos movimientos? Y para parar esos movimientos, ¿qué diantres son esos movimientos? Es un doble tema. ¿Cómo lo paro? ¿Y esos movimientos qué son? Porque como no te enteres de lo que son, no lo vas a poder parar. Hemos realizado aquí un encuentro sobre el yoga. Y decíamos, lo que muchos sabéis, que todas las escuelas de yoga actuales beben de un texto antiquísimo, que son los Yoga Sutras de Patanjali. Y en los Yoga Sutras de Patanjali, que son 196 sutras, 196 aforismos, el segundo aforismo dice: yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Yoga, que significa la realización de la unidad, la fusión con la realidad. Yoga, que es el vivir con la esencia que realmente somos, pasa inexcusablemente por parar, inhibir, parar, cesar, terminar con las modificaciones de la mente. Que a los que os hayáis metido en los Yoga Sutras, tiene un término muy curioso que son los vrittis, con V, los vrittis, las modificaciones de la mente. Y si no eres capaz de tranquilizar, de parar y de inhibir esos vrittis, esas modificaciones de la mente, no hay nada que hacer. Porque tu vida, no ya tu mirada, sino tu vida, va a quedar pillada en esos movimientos que hay en la mente. Ese movimiento de agua, esas alteraciones, que tienen mucho que ver también, ahora lo veremos, con las turbulencias y las perturbaciones emocionales y mentales. Esas son las modificaciones de la mente, esos son los vrittis. Y lo que se nos dice es que para avanzar en el proceso de meditación, lo que tenemos que hacer es ir quitando de en medio esas modificaciones de la mente, ir quitando de en medio esos movimientos. Ahora veremos cómo, estamos todavía en la parte introductoria. Pero esa es la esencia de lo que vamos a compartir. Ese es el núcleo duro de lo que vamos a compartir. Lo que vamos a compartir es un procedimiento que está establecido y experimentado con resultados prácticos muy positivos desde hace siglos y siglos, que se alcanzan estados profundos donde podemos hablar realmente de meditación y donde la mente deja de estar autopresente para estar a nuestro servicio. Pero para eso resulta imprescindible que esos movimientos que hay en la mente, como en la lámina de agua, como la opacidad de la cristalera, como la suciedad de las gafas, tenemos que quitarlo de en medio. Porque si no, no es posible. No es posible que la mente esté a nuestro servicio si no la tranquilizamos, si no la calmamos, si no la limpiamos. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar las gafas. Y si no limpiamos la gafa, lo demás es un imposible, es una quimera, es perder el tiempo. Y nos lleva a la conclusión, yo no sirvo para esto. Sí sirves, pero hay que seguir un procedimiento, una metodología que grandes sabios y sabias han experimentado y han puesto a nuestra disposición desde hace muchísimo tiempo. Lo primero, por tanto, es quitar de en medio esas modificaciones de la mente, esas alteraciones, esos movimientos. Esos movimientos, esas alteraciones, ¿de dónde proceden? Es muy sencillo. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos esencia divina, chispa, conciencia. Y aquí encarnados utilizamos la mente para relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro aspecto encarnado y nuestra vida cotidiana y con todo lo que nos rodea. Eso es lo que somos. Pero nuestra mente tiene un problema. El problema es que en la vida cotidiana hay estímulos que la mente recibe. Es mente, es un espacio mental. Y recibe los estímulos de la vida cotidiana. Y el problema es que esos estímulos provocan esos movimientos en la mente. Esos estímulos de todos los días, esas cosas que estamos percibiendo todos los días, provocan, impactan, producen efectos en la mente, alteran la calma mental. Seguro que durante el día de hoy ha habido muchas cosas en vuestra vida que han impactado en vuestra mente. Una conversación, algo que habéis visto, una persona o una imagen, y eso llega a la mente y la mente se mueve. Ese movimiento es un vrittis, ese movimiento es una alteración, y ese movimiento dificulta ver la realidad. Es muy curioso porque cuando empezamos a reflexionar sobre esto, hacer el experimento una vez que salgáis de aquí, de andar por la calle, por una avenida cualquiera, por una calle cualquiera de Sevilla. Se hace mejor si es peatonal, pero vamos, da igual. Vamos andando por cualquier calle, no sé, la calle San Fernando, que la tenemos ahí donde está el restaurador. Vamos andando por ella. Estamos viendo muchísimas cosas. Mucha gente que va pasando por la calle. Y las bicicletas, por ejemplo, y los patinetes. ¿Os habéis fijado que la inmensa mayoría de las cosas que estáis viendo y oyendo no os dicen nada? ¿No impactan en vuestra mente? Estáis viendo a la gente, estáis viendo las bicicletas, estáis viendo los patinetes, estáis viendo los árboles, no hay muchos, pero hay algunos, estáis viendo los edificios, si vamos andando para allá a la derecha está la fábrica de tabaco. La inmensa mayoría de cosas que veis y oís, las estáis viendo y las estáis percibiendo, pero no están produciendo alteraciones en vuestra mente. Están ahí, pero, dicho coloquialmente, no os llama la atención. Sin embargo, puede ser que pase una persona, ¡clac! La estáis viendo como a los demás, pero esa persona, por la razón que sea, sí produce un movimiento en vuestra mente. A lo mejor porque es un ciclista que se está pasando por donde no debe y teméis que os dé un golpe a vosotros. Entonces, ¡clac! Ya no es una de las muchas cosas que estáis viendo. Ya en vuestra mente se produce algo. O puede ser simplemente que hay una persona que os llama la atención. Un chico guapo o una chica guapa llama vuestra atención. O el vestido o el peinado de esa persona os llama la atención. Estáis viendo miles de cosas, continuamente estamos viendo miles de cosas. Y ahí la mayoría no nos llaman la atención y otras sí. Deberíamos darnos cuenta que las cosas que llaman nuestra atención, que están muy bien, que no estamos haciendo ningún juicio, pero cuando llaman nuestra atención produce un movimiento en nuestra mente. Nuestra mente lo percibe, pla, pla. ¿Y las otras cosas? ¿Por qué no produce movimiento en nuestra mente? No porque no la estemos viendo, sino que por algún motivo no llama nuestra atención. Experimentarlo en cualquier calle. Ahora mismo sucede aquí. Estamos viendo cada uno de nosotros multitud de cosas. Y solamente unas pocas llaman nuestra atención. Cuando la mente, por así decirlo, capta algo, le están llegando multitud de estímulos. Pero algunos, ¡plac!, producen un efecto. Son estímulos que vienen de fuera y producen un efecto en la mente. Cada vez que un estímulo que viene de fuera produce un efecto en la mente del tipo que sea, bonito, feo, dolor, placer, del tipo que sea, hay un movimiento mental. Y cuando se habla de los vritis, si os metéis en los Yoga Sutras, se dice una cosa muy curiosa. Porque hablando de lo que produce más modificaciones en la mente, más turbulencias en la mente, claro que están las turbulencias emocionales y mentales, claro que sí. Producen enormes alteraciones, claro. Cuando tú lo estás pasando mal por algún motivo, cuando hay alguna causa de dolor en tu vida, cuando tú mismo o un ser querido lo está pasando mal, no digamos ya en situaciones más duras de, por ejemplo, enfermedad o muerte, ahí las alteraciones mentales son tremendas. El ver a una persona que te gusta su peinado, bueno, produce un movimiento mental, pero incomparable con el hecho de la alteración que produce en tu mente las percepciones del hecho de que un ser querido está enfermo. En cualquier caso, son movimientos mentales, pero son muy distintos. Cuando se hace la relación de esas modificaciones de la mente, por supuesto que están ahí las perturbaciones mentales y emocionales. Nos dicen los Yoga Sutras, el conocimiento incierto, el conocimiento falso, las falsas creencias, los programas informáticos, diríamos ahora, que han metido en nuestra cabeza, las influencias de una sociedad, de un mundo en el que estamos, que nos turba, que nos mantiene continuamente como en vilo, con inseguridad, etc. Todo eso produce movimiento en nuestra mente. Pero también produce movimiento en nuestra mente. Y os confieso que la primera vez que lo leí me tuve que parar un buen rato, es el conocimiento cierto, el conocimiento verdadero. ¿Cómo que el conocimiento verdadero produce movimiento en la mente? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro que sí. Esta charla, está produciendo movimientos en vuestra mente. Cuando nos acercamos a un texto, por ejemplo, el texto más sagrado que os podéis imaginar, cuando estáis leyendo ese texto más inefable, más sagrado, que para vosotros sea fundamental, eso está produciendo un movimiento en vuestra mente. Cuando vemos un vídeo, cuando vemos una película, cuando leemos un texto, eso produce movimientos en nuestra mente. Como si fuera una perturbación emocional debido a una enfermedad. Como si fuera una perturbación mental debido a la muerte de un ser querido. Son movimientos en nuestra mente. Todo genera movimientos en nuestra mente. También una charla de conciencia, también un libro espiritual, también eso produce movimientos en tu mente. El escenario es tremendo, claro, porque entonces, ¿qué hacemos? Si todo produce movimiento en nuestra mente y se trata de que no haya movimiento en nuestra mente, ¿cómo nos la ingeniamos? Qué complicado es esto, ¿no? Para que lo entendáis mejor, se habla de que hay modificaciones de la mente de baja frecuencia vibracional y modificaciones de la mente de alta frecuencia vibracional. La alteración, el impacto, el efecto que tiene en tu mente la lectura de un texto de conciencia es de alta vibración, pero produce un movimiento y es de alta vibración. Cuando son circunstancias de la vida, un enfado, un ataque de cólera, cuestiones que tienen que ver con el ego, con el egocentrismo, produce modificaciones en vuestra mente de baja vibración. Todos los movimientos que hay en nuestra mente, hay movimientos de alta vibración y de baja vibración. Todos son movimientos, pero su frecuencia vibracional es distinta. No es lo mismo el movimiento que produce en vuestra mente vuestra compasión que el dolor que podéis tener porque os han echado del trabajo. La compasión ante alguien que lo está pasando mal produce un movimiento en la mente. Y por supuesto, si te despiden, eso produce un movimiento en la mente. Son movimientos en la mente, pero su frecuencia vibracional es distinta. Se habla, por tanto, de movimientos o vritis de alta frecuencia y de baja frecuencia. Si os metéis en los Yoga Sutras, se le da el nombre de dolorosas y no dolorosas. Las dolorosas son las de baja frecuencia y las no dolorosas, las de alta frecuencia. Pero todas son movimientos en la mente. Finalmente, si viéramos nuestra mente es como un océano de materia mental, de espacio mental, es como un océano donde hay olas, muchas olas. Esas olas son los vritis, son las modificaciones de la mente. Y por una parte las olas son, por así decir, calmadas. Son esas olas de alta vibración. Y por otra parte del océano las olas son encrespadas. Son las modificaciones de la mente de baja vibración. Las que tienen más que ver con las turbulencias emocionales, mentales, que todos conocemos, por cierto, bastante bien. Así es nuestra mente. Y cuando a través de esa mente, con tantos movimientos, los de alta vibración y los de baja, me da igual, pero con tantos movimientos, y queremos ver la realidad, no la vemos. Ese es el problema que tenemos. Y ese es el problema que la meditación intenta resolver. Que la mente se calme por completo y que no tenga ningún movimiento, que no haya ninguna modificación, que no haya ninguna ola. Eso es samadhi, el punto álgido del proceso de meditación. Eso es el éxtasis. No hay movimiento en la mente. En las gafas están tan limpias que es como si no hubiera gafas. Que es lo que nos pasa a la mayoría que tenemos gafas, ¿no? Que la tenemos más o menos limpia y es como si no tuviéramos gafas. No nos damos cuenta a lo largo del día que tenemos gafas. Eso es lo que debería pasar con la mente. Que la utilizamos, pero no distorsiona nada de lo que estamos viendo. Pero como está tan movida, hay tanto movimiento en ella, no estamos viendo la realidad, sino los movimientos que los estímulos que están llegando provocan en nuestra mente. Y el proceso de meditación es un proceso prolongado es un sendero, vamos a recorrerlo ahora juntos, pero es muy importante que tengáis conciencia de que el objetivo es que en el océano de la mente, de vuestra mente, no haya oleaje. Ninguno, ninguno. Ni las olas encrespadas, pero tampoco las moderadas. Que en vuestra mente logréis estados en el que no haya ningún movimiento, ni lo que produce lo egocéntrico, ni lo que produce lo espiritual. Ninguno. A partir de ahí, podéis entender que en nuestra mente, también la psicología y la ciencia antigua, dice que hay como dos niveles, la mente superior y la mente inferior. Los psicólogos hablan de la mente concreta y de la mente abstracta. ¿La mente superior qué es? Es la parte de nuestra mente donde hay oleaje de alta vibración. Y la mente concreta es la parte de nuestra mente donde está el oleaje de baja vibración. Por supuesto, el oleaje de alta vibración es urgente. Ahí hay una urgencia. Es por donde tenemos que empezar. Pero el proceso meditativo, cuando vayamos calmando los oleajes de las perturbaciones más bruscas y más densas, también tiene que terminar con las otras. Incluso con las de carácter, por llamarlo de alguna forma, espiritual, con las de alta vibración. Y claro, nos planteamos, con todo esto que acabo de comentar, una pregunta fundamental. ¿Por dónde empezamos? Parece obvio. El objetivo es que no haya ninguna ola en el océano de nuestra mente. ¿Pero por dónde empezamos? ¿Intentamos acabar con todas a la vez? ¿La de alta vibración, la de baja vibración? ¿O vamos por partes? Lo que se nos ha aconsejado desde siempre y se nos aconseja ahora por los maestros, por parte. Vamos a ir por parte. Entre otras cosas porque hay determinadas experiencias, determinados comportamientos, determinadas conductas, determinadas acciones que van a producir movimientos de alta frecuencia en tu mente, pero que son imprescindibles para acabar con los de baja. O dicho al revés, para acabar con los de baja vas a tener que hacer cosas ineludiblemente que van a provocar también modificaciones, también alteraciones, también movimientos, pero de alta vibración. El objetivo número uno es calmar, tranquilizar, acabar con las perturbaciones emocionales y mentales, las perturbaciones que están ligadas a nuestra vida cotidiana más tremenda. Y para eso, vamos a tener que tener conversaciones, leer libros, ir a charlas, compartir con personas, ver películas, etcétera, etcétera, que también van a producir movimientos en nuestra mente, también van a producir olas, pero de una vibración mayor, para acabar con la de la vibración menor. Y cuando hayamos ido acabando con las de vibración menor, llegará el momento de meterle mano a las de vibración mayor. Os pongo un ejemplo. La muerte, también hemos hablado de ella aquí mucho en la Politécnica, la muerte. La muerte nos altera mucho. Mentalmente nos altera mucho, ¿verdad? Cuando la reflexionamos para nosotros mismos y cuando la vivimos con relación a seres queridos. La muerte nos distorsiona, nos produce alteraciones mentales, es obvio. Solamente el hecho de pensar en ella, el hecho de que no vamos a estar aquí siempre, ya eso en muchas personas produce un movimiento mental. Y cuando, por ejemplo, vivimos la muerte de una persona cercana, un compañero de trabajo, un vecino, no digamos ya si es un ser querido, eso produce un movimiento en nuestra mente, ¿verdad? Ese movimiento es una alteración emocional fuerte. En las categorías que yo he compartido hasta ahora es de baja vibración, porque es muy encrespada, es una ola muy encrespada, suelen ser muy encrespadas. Para acabar con las olas encrespadas que produce la muerte con todo lo que conlleva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta que la muerte no existe. Percibir que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, que no nos morimos, vamos, que es imposible que nos muramos, que el coche sí, pero nosotros no. Pero para que ese convencimiento vaya llegando a tu vida, tienes que hacer un camino de conciencia. Ese camino de conciencia es imprescindible para acabar con las alteraciones que produce el miedo a la muerte. Pero tiene un problema, y es que ese camino de conciencia también produce movimientos en la mente. Pero afortunadamente de distinta frecuencia vibracional. Cuando va llegando a tu vida, porque vas tomando conciencia, vas hablando con gente, vas leyendo, va llegando el discernimiento de que la muerte no existe, las olas encrespadas por la muerte dejan de existir. Sí, claro, sentirás el lógico dolor humano cuando muere alguien, pero no habrá ese encrispamiento. Pero para conseguir que no haya ese encrispamiento, has tenido que recorrer un camino leyendo, conversando, estudiando, tomando conciencia, que trae a tu mente otros movimientos. Pero esos movimientos son de una vibración mayor. Lo primero, por tanto, es ir tranquilizando las olas de mayor calibre. Ya que tenemos que limpiar las gafas, vamos a empezar por los rayones más gordos. Eso no significa que después no tengamos que meterle mano a los más pequeños, a las pequeñas manchitas, pero vamos a empezar por los rayones más gordos. Hemos hablado aquí muchas veces de cómo ir serenando nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Por ejemplo, los que hacéis yoga, sabéis que el yoga, cuya última etapa es samadhi, la meditación más profunda, ¿por dónde empieza el yoga? Por la práctica de yama niyama. Y yama niyama, que son prácticas para que te tranquilices emocionalmente. Porque mientras que no te tranquilices emocionalmente, ¿a dónde vas? Tenéis vídeos a vuestra disposición de lo que hemos ido hablando aquí, con prácticas como la nariz vertical, os sonará a muchos, con prácticas que nos aconsejan el yama niyama y todas las tradiciones espirituales de comportamientos en la vida que te vayan serenando. No mientas, no dañes, no codicies. No para que no peques ni te vayas al infierno, no, no, para que te tranquilices, porque todos esos comportamientos te están moviendo, te están alterando. Cuando una persona daña, cuando una persona miente, cuando una persona es codiciosa, envidiosa, no te das cuenta que el principal afectado eres tú, tú mismo, tú misma. No te das cuenta que eso te está alterando. Esto es lo que se estudia en el yama niyama, en todo lo que hemos hablado en muchas ocasiones aquí, acerca de cómo ir calmando nuestro mundo emocional. El próximo encuentro, el del 7 de noviembre, hablaremos muy específicamente también sobre eso, el qué hacer con nuestra mente muy específicamente, pero hoy tenemos que dar un paso más. Tenemos que ir calmando los mayores movimientos. Y cuando esos mayores movimientos empiecen a calmarse, tenemos que ir a inhibir los de menor movimiento, los de menor intensidad, las alteraciones mentales, las modificaciones mentales de mayor nivel vibracional. Y para eso está la meditación. Esto tiene una consecuencia y un efecto inmediato para vosotros y para mí. ¿Por dónde tenemos que empezar a trabajar? Por las alteraciones emocionales que tenemos en nuestra vida. Tenemos que ser francos y honestos con nosotros mismos. Cuando hay alteraciones emocionales y mentales de baja vibración, de este tipo que acabo de comentar, la meditación es un imposible. Simplemente. Puede ser alguna experiencia muy fugaz, pero el que realmente la meditación se haga en tu vida es un imposible. Porque la mente está alterada. La definición dentro de la meditación, del estado de meditación de verdad, que es samadhi, es la desaparición de la autopresencia de la mente. Esa mente que siempre tiende a estar autopresente, que deje de estar autopresente. Esas gafas que permanente nos estamos dando cuenta de que están ahí, que ya no estén ahí. Y no porque no estén, sino porque no molestan. Siguen estando ahí las gafas, Pero es como si no estuvieran. Como me pasa a mí ahora, que tengo puestas las gafas, es como si no estuvieran. Porque están limpias. Porque están a mi servicio. La mente se hace autopresente, porque con los movimientos lo que estamos viendo permanentemente son esos movimientos. El objetivo está en que no haya movimiento ninguno. Empezamos con los movimientos más densos, las perturbaciones emocionales sobre todo. Y en la medida en que nos vayamos serenando y calmando, no hace falta que seamos absolutamente, estemos absolutamente serenos y sosegados, pero en la mayoría en que vamos serenando y calmando nuestro mundo emocional, vamos abriendo las puertas al proceso de meditación. Con lo que, lo digo una vez más, y avanzamos, lo primero, es comprender cómo funciona la mente, darnos cuenta de los movimientos que hay en ella y empezar inhibiendo los movimientos más bruscos, los más alterados, que son los que están ligados a las perturbaciones emocionales. Y cuando nos vamos serenando en ese campo, nos planteamos la meditación. Bien, la meditación es un sendero, la meditación es un proceso. Hemos tomado conciencia que tenemos que estar ahí atendiendo a nuestro mundo emocional. Hemos tomado conciencia de que tenemos que hacer lo posible para ir calmando ese mundo emocional. Hemos hablado de cómo hacerlo en muchas charlas. El 7 de noviembre volveremos a ello dando consejos prácticos al respecto. Pero estamos aquí para hablar de silencio y de meditación. Tenemos que dar un pasito. Cuando avancemos en esto, damos ese pasito y nos metemos en el sendero de la meditación. ¿Qué es lo siguiente entonces? Además de calmar en la medida de lo posible esas mayores alteraciones. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que se nos aconseja es ojo con el ritmo de vida. Esto forma parte del proceso de meditación. Ojo con el ritmo de vida. El ritmo, el estilo de vida que tenemos. Tenemos que darnos cuenta que estamos en una sociedad donde prevalece el culto a la velocidad. Muchas cosas y muy rápido. Muy rápido y muchas cosas. Eso altera nuestra mente. Eso produce alteraciones en nuestra mente. Nos inquieta. Es verdad que las influencias de la sociedad son tantas que podemos pensar que es complicado salir de este barullo. Pero estamos en una sociedad donde el culto a la velocidad prima. Los antiguos hablaban de la lentitud. Hay un libro moderno que es el elogio de la lentitud, que recupera esa antigua sabiduría. Oye, que las cosas para hacerlas bien hay que hacerlas lentas. Díselo a tu jefe. A ver qué opina. No, todo tiene que ser rápido. Así estamos. Pero es la sociedad en la que estamos y es el tipo de vida, el estilo de vida en la que estamos metidos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y junto con el culto a la velocidad, el ruido al que hacía referencia un rato. El ruido. Hay mucho ruido. E incluso un instrumento maravilloso que son las tecnologías. Las tecnologías son fruto de la evolución en consciencia de la humanidad. Son prodigiosas, nos posibilitan cosas que a nuestros padres, abuelos y no digamos ya más atrás, le parecerían auténticos milagros. Oye, pero como estamos en lo que estamos, las tecnologías terminan siendo otro problema. Porque también nos producen distracciones, alteraciones, distorsiones. El ruido. Para avanzar en lo que tiene que ver con el culto a la velocidad y la sociedad de ruido en la que estamos, es imprescindible primero tomar conciencia y en la medida de lo posible ir teniendo una vida más tranquila e ir teniendo una vida menos ruidosa, en la medida de lo posible. Aquí no se trata de ir del 0 al 100. Hay gente que dice que esto no es posible, ¿no? Si yo no te digo que vivas en un estado... No, pero que lo que puedas, hazlo. Plantéatelo. Lo mismo no tienes que poner la radio en el coche en cuanto que entras en el coche. Lo mismo. Y en este contexto de una vida más serena, que vaya en la medida de lo posible esquivando ese culto a la velocidad y ese ruido, son muy importantes los espacios de silencio. A mí me gusta llamarlo los espacios de salida del tiempo. Hacer paradas. Hacer paradas. Utilizando un término que se ha puesto de moda por la publicidad, KitKat. Haz un KitKat. Tenemos que hacer KitKat en nuestra vida. Yo diría que por la mañana lo primero que deberíamos hacer es un KitKat. Es decir, antes de meternos en el lío, incluso antes de ir al cuarto de baño, de ducharnos, etcétera, cuando te levantas, lo primero que deberíamos hacer son unos minutillos de silencio, silencio ligado a la respiración, de respiración consciente. En cuanto que estamos 2 minutos respirando conscientemente, ya estamos más calmados, es un bálsamo milagroso, y comenzar así el día. Mucha gente, ¿cómo comienza el día? Pues con la alarma del despertador, y para colmo con una voz que te dice: buenos días, aquí la cadena SER, son las 7 de la mañana, acaba de haber un atentado en no sé qué parte del mundo. Estupendo. ¿Tenemos que poner alarma? Bueno, pues habrá que poner alarma, pero pon una alarma, por favor, que no sea esa. Y cuando estés en planta, unos minutitos, si no hace falta que estés una hora. La gente dice que no tengo tiempo. Otro problema, que no tenemos tiempo nunca. Hay tanta velocidad que no tenemos tiempo. Bueno, pero unos minutitos sí tienes. Igual que lo tienes para ducharte. Igual que lo tienes para peinarte. Unos minutitos. Respira. Siéntate. Guarda silencio contigo mismo. Intenta que sea un silencio exterior e interior. La respiración ayuda. Y te pones en marcha. Pero esa misma práctica, hazlo a lo largo del día. De vez en cuando. No vas a hacer pipí de vez en cuando, aunque estés trabajando. Pues de vez en cuando, párate un poquito. Vete al servicio si quieres, pon la excusa de que tienes que hacer pipí. O aprovecha cuando te vas a hacer pipí, además de hacer pipí, estate un par de minutitos más respirando, con conciencia, guardando silencio. Hacer la prueba. Es un bálsamo milagroso, cambia por completo la dinámica de vida, ¿eh? La realidad es que estamos en una tensión continua, y esa tensión continua es el caldo de cultivo para mayores tensiones. Como estamos en una tensión continua, cualquier cosa que sucede se multiplica exponencialmente. Cualquier comentario en la familia, cualquier comentario de un compañero de trabajo, cualquier comentario de un vecino, cualquier cosa que ocurre en la calle, saltamos porque estamos en movimiento, estamos demasiado alterados. Y estos KitKat son importantes. Y terminar el día también, antes de ponerte a dormir, con esos minutitos de respiración consciente y de silencio que te ayudan a entrar en el sueño de otra manera y a apaciguar tu mundo de sueños para que los sueños sean también lo más apacible posible. El ritmo de vida. Eso está totalmente a nuestro alcance. No es en absoluto complicado. Ojo, conozco, tengo amigos y amigas que lo hacían cuando se tomaban un pitillo, cuando se fumaban un cigarro. Ahora, como han dejado de fumar, no mantienen la práctica. Yo se lo digo, mira, igual que sacabas unos minutillos para fumarte un cigarro, ya no fuma, muy bien, pero esos minutillos utilízalo en parte para lo que lo utilizabas, porque había personas que utilizaban el cigarrito para parar un poco, Está claro que afecta a nuestra salud, no estoy haciendo apología del tabaco. Lo que estoy diciendo, oye, es que esa práctica sin necesidad del cigarrito, métela en tu vida. Eso serena, eso calma. Tenemos que empezar por atender a esas grandes perturbaciones emocionales que tenemos ahí y por el ritmo de vida. Lo siguiente, tenemos que percibir que la mente se está moviendo. Conocerla. Y divertirnos, no verlo como una especie de castigo, divertirnos con eso. A mí me gusta hablar del juego de jugar con la mente. Te sientas, guarda silencio, respira y comenzamos el juego con tu propósito. Evidentemente es un propósito de broma, de no tener nada que se mueva en tu cabeza, de que no haya ningún pensamiento en tu cabeza. Digo que de broma porque no lo vais a conseguir. En muy pocos segundos, décimas de segundo, aparecerá un pensamiento. Ahí empieza el juego. El juego consiste en lo que hace Heidi. Te subes en la nube. O no te subes en la nube. Digo, los dibujos animados de Heidi, ¿acordáis que al principio pasa una nube con Heidi subida arriba, ¿no? Bueno, pues aparece un pensamiento en tu cabeza. El juego consiste en, ¿te subes en el pensamiento? O te das cuenta que ha llegado un pensamiento, pero no te subes. Vamos a suponer que lo practicáis ahora cuando llegáis a vuestra casa. Y cuando intentáis que en vuestra mente no haya ningún pensamiento, aparezco yo. Normal, después de la tabarra que os estoy dando durante un montón de tiempo, es normal que aparezca yo. Pero oye, aparezco yo y decir, mira, ha aparecido en mi cabeza Emilio, que pase la nube, ya está, venga. Es lógico, acabo de estar ahí escuchando un montón de tiempo, que pase la nube, ya está. Pero ¿qué es lo que solemos hacer? No solemos hacer eso. Como Emilio se viene a tu cabeza, ahora empiezan a recordar cosas que, de los que yo soy la excusa. Por ejemplo, ¿con quién habéis venido aquí? ¿He aparecido yo en la escena? ¿He aparecido en escena porque habéis venido esta tarde aquí? ¿Y os acordáis de la persona con la que habéis venido? ¿Y de la conversación que habéis tenido con esa persona? ¿Y que con esa persona habéis quedado que en el Puente del Pilar vais a hacer un viaje a Ávila? Y empezáis a pensar, ¿desde cuándo habéis ido a Ávila? ¿No he ido a Ávila? Pues, ¿desde cuándo no voy a Ávila? La última vez que fui a Ávila, ¿con quién fui? Ah, y esa persona con la que fui hace 5 años a Ávila, por cierto, hace mucho tiempo que no la llamo. A ver si cuando termine de esto le doy un telefonazo. Eso es subirse a la nube. Que aparezca Emilio, que termines en Ávila, si es preocupante. Con todo el respeto a Ávila, por favor, que es una ciudad que me encanta. Como estamos hablando de Teresa de Jesús y eso, es lo que se ha venido a mi cabeza. Aparece un pensamiento, aparece y se va, o aparece y te subes. Si te subes, bueno, habrá algún momento en que te bajes. Ya cuando estés por Ávila dirás, oye, ha pasado lo que Emilio decía, me he subido a la nube. Bueno, pues te baja, venga, voy a empezar otra vez. Esto es el juego de jugar con la mente. No te agobias. Aparece un pensamiento y otro, no te preocupes porque la mente va a estar lanzando pensamientos siempre. No tenemos el dominio sobre ella todavía para callarla. Y ahora depende de ti el subirte o no al pensamiento, el hacerle el juego o no al pensamiento y a la nube. Poner una alarmita y estar jugando así 20 minutos, 30 minutos. Y cuando termine, cuando suene la alarma, hacer el recuento. Cada vez que haya aparecido un pensamiento y os hayáis subido a la nube, un punto para la mente. Y cada vez que habiendo aparecido un pensamiento no os habéis subido a la nube, ha aparecido el pensamiento, pero no habéis subido a la nube, un punto para vosotros. Resultado final, el recuento. Mente 37, vosotros 0. En el mejor de los casos, un 32-4. Y diréis, bueno, pues valiente juego, ¿esto qué sirve? ¿Para frustrarse? No, significa, o sirve, para que os deis cuenta la autonomía que tiene la mente de vosotros. La autonomía que tiene. Lo fuera que está de nuestro servicio, para estar, entre comillas, a su propio servicio. Esto sirve para tomar conciencia, no para frustrarnos. Claro que la mente va a su bola ya. Aquí tienes la prueba. Y de lo que se trata es que no vaya a su bola. De lo que se trata es que, primero, no te subas a la nube, que para empezar ya es tremendo, y llegado un momento en el que no aparezcan pensamientos. ¿Es posible esto? Sí, es posible. ¿Qué tenemos que hacer para que no aparezcan ni siquiera pensamientos o para cuando aparezcan al menos no subirnos como Heidi en la nube? Siguiente pasito. Hemos hablado de las turbulencias emocionales, hemos hablado del ritmo de vida, hemos hablado de este tomar conciencia de cómo la mente va a su bola. Siguiente pasito, inexcusable. La meditación comienza por la atención. Por la atención. Si una persona no es capaz de prestar atención, por favor, tú vas a meditar. Primero, estate atento. Hoy se habla mucho de la atención plena, que se le ha dado el nombre este tan singular del mindfulness. Estupendo. Eso sí, que está escrito hace miles de años. Esto está descrito hace miles de años. Practica la atención. ¿Qué significa practicar la atención? Hombre, que te des cuenta de dónde estás y procura que cuando estés haciendo algo, estás en lo que estás haciendo. Ya está. Eso es la atención. Es una forma de ir a empezar a domesticar tu mente. Si, me lo habéis oído muchas veces, si estás compartiendo una infusión con un amigo o amiga y vais a compartir 15 minutitos y no eres capaz de estar con tu amigo, con tu amiga esos 15 minutitos, que te vas. No te vas de la cafetería físicamente, pero te vas con la mente. En la conversación surgen cosas y tú te vas. Teóricamente estás con tu amigo o con tu amiga, pero no es verdad. Te has ido. Estás en la playa, estás en Ávila, estás pensando en otra persona, estás pensando en tu casa, estás pensando en el trabajo. No estás, es mentira, no estás. Hemos aprendido a guardar la compostura para disimular. Y cuando el otro se ha ido, no nos damos cuenta. De la misma forma que el otro no se da cuenta cuando nosotros nos vamos. Pero en una conversación de dos personas, raramente están los dos. La mayor parte del tiempo está, o viaja uno o viaja el otro. Y después queremos inventar la máquina del tiempo. Si somos los expertos número uno en viajar en el tiempo, no paramos. Practica la atención. Te cepillas los dientes, te cepillas los dientes. ¿Eres capaz de cepillarte los dientes y cepillarte los dientes? Comes, comes. Estás andando. Haces el amor, haces el amor. Oye, estate en donde estás. La atención se clasifica en atención básica y atención plena. La atención básica es que lo intentas, pero te vas. Bueno, pero lo estás intentando. Esa es la básica. Ya lo estás intentando. Esta noche, cuando os lavéis los dientes antes de acostaros, practicarlo. Os vais a ir. Pero a lo mejor durante los primeros 30 segundos os estáis cepillando los dientes y estáis simplemente atentos de por dónde va pasando el cepillo, la limpieza de la encía. Algo ocurrirá y os iréis. Pero bueno, por lo menos durante esos 30 segundos habéis estado ahí. La atención plena es cuando la atención ya se va haciendo consistente. Cuando ya podéis experienciar, oye, he estado en esto y he estado en esto. Hoy me he cepillado los dientes y me he estado cepillando los dientes. Oye, qué cosas, por fin. O he estado con mi amigo, con mi amiga y he estado de verdad en la conversación con él y no me he ido a otra cosa, ni he estado pensando la tontería que me está diciendo, ni poniendo en juicio lo que me está comentando y pensando a partir de ahí en no sé qué. Es la práctica de la atención. Tiene que ver con el momento presente, tiene que ver con el aquí ahora. De esto hoy se habla mucho. Esto hace unos años sonaba chino. Hoy creo que entre nosotros es, por lo menos intelectualmente, cosa distinta de la práctica, pero intelectualmente es pan comido, ¿no? ¿Qué menos que prestar atención a lo que estamos haciendo? ¿Qué menos que intentar vivir el momento presente, que es donde está la vida de verdad? No en lo que pasó, no en lo que pasará, en lo que estamos viviendo ahora. Ahí tenemos que realizar una labor con nosotros mismos. En esa atención. Y la atención es otro paso indispensable en el sendero de la meditación. Cuando vamos consiguiendo estar atentos, cuando vamos consiguiendo, en la medida de lo posible, aunque nos vayamos, pero aunque vamos consiguiendo cada vez más esa atención, ese estar en el ahora, la mente, aunque no nos demos cuenta, se va calmando. Y vamos tomando una autoridad sobre ella. Mente, no, ahora estamos en lo que estamos. Ahora no es el momento de repasar lo que he hecho esta mañana en el trabajo, lo que tengo que hacer mañana. Ahora me estoy cepillando los dientes. Y la vas centrando, la vas educando. Es un proceso educativo, donde esas olas que estábamos describiendo, las vamos calmando, las vamos serenando. Hay otro paso. Ese otro paso ya vamos entrando en la meditación verdadera, por así decirlo. El siguiente paso es la concentración. En la medida en la que vamos practicando todo lo que hasta ahora hemos comentado, os propongo que entremos en el espacio, en la práctica de la concentración. La concentración significa, fijaros que cuando hemos hablado de atención, estamos hablando de hacia afuera, ¿no? Prestar atención a lo que estamos haciendo, a la conversación que estamos teniendo, hacia afuera, hacia afuera. Estamos diciendo que estés atento con tu mente hacia lo que ocurre. La concentración es un paso más. La concentración es ya de ti para ti. De ti para ti. Contigo. Y consiste en que en tu mente, en tu espacio mental, solo haya una cosa. La que tú decidas, pero solo una. En la que te concentras, de ahí la palabra. Solo una. En principio, da igual lo que sea. Da igual. La alineación de tu equipo de fútbol. La ropa que crees que tienes que comprar porque llega, se acaba el verano y comienza el otoño. Estoy hablando de pequeñas chorradas, con perdón. Vale. Incluso pequeñas chorradas. Pero que no haya otra cosa en tu cabeza. Eso es concentración. Por supuesto, yo os invitaría que en la práctica fuerais metiendo temas de más sustancia, de un poquito más la muerte. Venga, voy a traer a mi espacio mental la muerte. Voy a reflexionar sobre la muerte. Y todo lo que se mueve en tu espacio mental es en torno a la muerte. También puede ser, aunque sea un estímulo exterior, pero tú lo interiorizas, voy a estar en casa y voy a estar concentrado en una música que estoy escuchando. En una música. Pongo un CD, me siento, guardo silencio exterior y, a ser posible, interior, y me concentro en esa música. Y no hay nada más que esa música. Todo yo estoy enfocado, concentrado en esa música. Un libro, una novela. Para la práctica de concentración se aconsejan libros que tengan un poquito de enjundia. No de entretenimiento, sino que tengan un poquito de enjundia. Y tú estás leyendo ese libro. Y como el libro tiene un poquito de enjundia, tú estás concentrado en la lectura y eso genera en tu cabeza un proceso de reflexión sobre lo que estás leyendo. Y eso forma parte del proceso de concentración. Estás concentrado en esa lectura. Y tu mente está activa. Genera reflexiones. Ahí hay un mundo que se está moviendo en tu cabeza por la concentración que está teniendo en esa lectura. Y lo importante en la concentración es que en aquello que estás concentrado ocupa tu espacio mental y no aparece otra cosa en tu cabeza. Hay algo en tu cabeza, pero es algo que tú has elegido. Lo has elegido tú. Y no entra ninguna otra cosa. Al igual que con la atención se diferencia entre la atención básica y la atención plena, con la concentración se diferencia entre la concentración fugaz y la concentración consistente. ¿La fugaz cuál es? Que intentamos estar concentrados, pero nos desconcentramos. ¿Vale? Igual que antes decíamos, intenta estar atento, pero te descentras. Bueno, pues con la concentración va a pasar igual. Pero con la práctica, esa concentración se irá haciendo cada vez menos fugaz y más consistente. Cada vez tendremos capacidad para estar concentrados más tiempo sobre el tema que nosotros voluntariamente hemos traído a nuestra cabeza. Yo os aconsejo además que sean temas que os interesan, porque es la mejor forma de que la concentración se produzca. que no sean cosas, lo primero que se os ocurra, ¿no? Algo que os interese. Intentar que eso sea lo único que hay en vuestra cabeza, vuestro proceso de concentración, reflexión sobre eso. Y con esto estamos dando pasos. ¿Para qué? Para que la mente esté a nuestro servicio. Hemos ayudado a calmarla, serenándola con los movimientos emocionales, con el ritmo de vida, con los quiscas de silencio. Hemos empezado a educarla con la atención básica, la atención que viene pero que se va, la atención cada vez más plena. En la medida en que vamos avanzando por la atención, practicamos la concentración. Y la concentración primero será fugaz, porque te concentras pero te desconcentras. No pasa nada, síguelo practicando. Y la concentración cada vez se hace más sostenida, más consistente. Cuando vamos avanzando así, damos otro paso, la contemplación. Ya el siguiente es la meditación, está tranquilo. La contemplación. ¿Qué es eso de la contemplación? La contemplación es un estado mental muy difícil de definir y que se caracteriza como un aspecto externo que podamos darnos cuenta de que el tiempo deja de existir. Un estado mental donde el tiempo deja de existir. A veces nos puede pasar leyendo un libro. Nos concentramos tanto en él que se produce, no nos damos cuenta, pero se da un salto en nuestra mente. La contemplación tiene que ver, normalmente, con cosas, entre comillas lo de cosas, de mayor frecuencia vibracional. Por ejemplo, le pasa a los artistas, le pasa a un pintor, le pasa a un compositor, le pasa a un científico. Están concentrados de tal manera que hay un salto, ya no es una mera concentración. Estás tan metido en ello que todo lo demás deja de existir. Seguro que en alguna actividad de vuestra vida os ha pasado alguna vez, o os pasa con frecuencia. Esos son estados ya de contemplación, son estados contemplativos. Esa persona que, por ejemplo, está pintando y termina el cuadro. Ya está, ahí está. ¿Cuántas horas has estado pintando? No lo sabes. Lo mismo empezaste por la mañana y se te ha hecho de noche. Y la comida, si no he comido. Es que no hay tiempo. Has estado en otro sitio. Esto ya nos empezamos a entender lo que habla San Juan de la Cruz cuando nos narra su estado de alta contemplación. Cuando dice, entréme donde no supe y quédeme no sabiendo. Ya deja de haber tiempo. Los parámetros normales que funcionan en nuestra cabeza no están. Esa contemplación va de la mano muchas veces de nuestros dones y de nuestros talentos. Cosas que hacemos que son nuestras cualidades, nuestras capacidades innatas, en las que nos metemos y el tiempo no existe. A mí me pasa cuando hablo. ¿Cuánto tiempo? Pues ni idea. Para eso tengo aquí la multitud de chismes que me está diciendo, por cierto, que tenemos que ir haciendo el descanso. Ese es el estado de contemplación. En el estado de contemplación hay movimientos en la mente, sí, pero son movimientos de una frecuencia vibracional muy distinta a de las turbulencias emocionales. De hecho, cuando vamos practicando un ritmo de vida más calmado, cuando vamos practicando la atención, cuando vamos practicando la concentración, ¿qué es lo que vamos consiguiendo? Hay movimientos en la mente, porque si yo traigo a mi cabeza en concentración algo, ese algo está produciendo un movimiento en la mente. Ese libro está produciendo un movimiento en la mente. Esa música está produciendo un movimiento en la mente. Pero esos movimientos son de alta vibración. Y la atención, la concentración, me están ayudando a serenar los otros movimientos más bruscos, más encrespados y más densos. Y a su vez me están dando la posibilidad de ir cada vez educando más a mi mente, para que llegado un momento determinado, y no es ni mucho menos, entre comillas, sencillo, pero no tenemos prisa. Tenemos muchas encarnaciones por delante. No hay prisas. Vamos a ir avanzando en la medida de lo posible, para que llegue un momento determinado en el que podamos experimentar lo que es la meditación genuina. En términos orientales, samadhi. En términos occidentales, el éxtasis. ¿Qué es el samadhi? No hay mente. ¿Eso qué significa? ¿Que la mente te la ha sacado de la cabeza? ¿Te has estrujado el cerebro y ya no tiene la mente un espacio con el que relacionarse y ya no hay mente? No, la mente está ahí, pero es como si no estuviera. Está tan tranquila, está tan calmada, está tan limpia que es como si no estuviera. Las gafas están tan limpias que es como si no llevara gafas. De eso es de lo que se trata. Y el estado de samadhi significa ni más ni menos que eso. Es como si no hubiera mente. Hay mente, claro. Ahí están las gafas. Pero es como si no lo hubiera. Están tan limpias. Los movimientos han desaparecido. La calma se ha producido. Ese es el momento único y exclusivo en el que los que lo han vivido nos aseguran que vemos la realidad. Porque hasta ese momento no hemos visto la realidad. Hasta ese momento hemos estado viendo las rayitas o rayones de las gafas. Cuando por fin ya no hay nada en las gafas que pille nuestra mirada, es cuando vemos la realidad. Y cuando vemos la realidad, ¿qué es lo que vemos? Pues nos dice, en lenguaje oriental, que se produce la realización de la unidad, la fusión con la unidad. ¿Qué es eso de la fusión de la unidad? Que ves la verdad, ves que la vida es una. Que no hay tu vida, mi vida y la de aquel, que la vida es una. Y que esa misma vida se está desplegando a través de este instrumento y se está desplegando a través de cada uno de los instrumentos que sois vosotros, pero que la vida es una. Os vais dando cuenta de que no hay un sujeto y un objeto. Desaparece la diferencia entre el conocedor, el conocimiento y lo conocido. Todo se fusiona. Porque la conciencia, que es lo que somos, es lo que aparece en la escena. La conciencia, que es lo que somos, y aparece en la escena cuando no hay rayones de las gafas que le impidan y le dificulten el aparecer en escena, se ha definido como un espejo. ¿Qué hace un espejo? Reflejar la vida. ¿Qué tiene que hacer la mente al servicio de la conciencia? Reflejar la vida, reflejar la vida. No verse impactada por la vida, no verse turbada por la vida, reflejar la vida. Os asomáis al espejo por la mañana. ¿El espejo qué hace? Os refleja. ¿Opina el espejo? Salvo la de Blancanieves, ¿no? Los espejos no opinan. Los espejos reflejan, reflejan limpiamente lo que ocurre. Vamos paseando por la calle y hay multitud de cosas que estamos viendo y no producen movimientos en nuestra mente. Esas son las cosas que estamos viendo de verdad, porque las que producen movimiento en nuestra mente ya no estamos viendo a la cosa o a la persona, estamos viendo el movimiento en nuestra mente. Si el color del vestido de esa persona te gusta, ya no estás viendo a esa persona. Ya estás viendo un gusto, una preferencia, un sistema de creencia, un criterio, una opinión, que es un movimiento en tu mente. En cambio, esa persona que no te dice ni fu ni fa, la estás viendo. Porque no la estás etiquetando, porque no le estás poniendo bonito, feo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues en el estado de meditación, en samadhi, con la mente ya sin movimiento, con unas gafas que no tiene nada, que no tienen ningún tipo de alteración, ni de rayón, ni de suciedad, la consciencia aparece. Y lo que hacemos es reflejar la vida, recogemos la vida entera. Por eso se habla de la fusión con la realidad. Te haces uno con la vida y la vida se hace uno contigo. No hay diferencia, no hay objeto y sujeto. Hay solamente una cosa, que es la vida y que eres tú. Y eres tú y que eres la vida. No tú en el sentido del Emilio de turno, no tú de verdad, en tu esencia, en lo que eres. Esto es lo que nos han descrito los maestros, es lo que nos describe maravillosamente Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz en muchos de sus escritos y de sus poemas. Esa es la genuina meditación. Y termino. ¿Todo esto para qué? Porque vaya trabajera, ¿eh? ¿Todo esto para qué? ¿Para qué tener una comprensión del papel de nuestra mente? ¿Para qué saber que se producen movimientos, que esos movimientos atrapan tu mirada, que al atrapar tu mirada no estás viendo la realidad, sino que estás viendo los movimientos y ya está? Y a partir de ahí, ir eliminando esos movimientos. Empezamos por los más bruscos, por los más turbulentos, normalmente los emocionales, pero vamos avanzando y eso hace que nos enfoquemos en nuestro ritmo de vida, en nuestro estilo de vida. Vamos practicando la atención, la básica, la plena, practicamos la concentración, primero la fugaz, pero después ya la que va siendo más sostenida. Practicamos la contemplación, intentamos centrarnos en algo, incluso manualmente, da igual, pero que ¡plac!, el tiempo deje de estar, algo que nos atraiga por completo, algo que nos produzca ese estado rarísimo, donde no es necesario comer, donde no es necesario dormir, donde no necesitas nada porque estás totalmente en ese mundo tuyo en el que estás desarrollando eso. Y de esa forma la mente la vamos poniendo a nuestro servicio, la vamos domesticando, la vamos educando, es la palabra más adecuada, y nos encontramos en algún momento en ese estado maravilloso de samadhi en el que por fin vemos a la realidad y podemos ver que entre nosotros no hay diferencia, que realmente esas diferencias son en la apariencia, nunca en la esencia, que es la misma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todo eso para qué? Desde luego, no para sentirte mejor. Es un problema que se tiene cuando se habla de estas cosas, que hay gente, muchas personas, lo digo desde el mayor respeto, que se acercan a esto con el objetivo de sentirte mejor. Hombre, es verdad que la respiración consciente, los kiskas de silencio, etcétera, etcétera, el estar más en el momento presente, el practicar la atención, es verdad que eso va a hacer que te sientas mejor, eso es verdad, eso es verdad. Pero yo os animo a que no os quedéis en eso. De verdad. La aspiración tiene que ser mucho más profunda. La aspiración tiene que ser que transformemos nuestra vida. Transformar la vida. Vivir de una forma radicalmente distinta. Vivir desde lo que somos. De verdad, no en la apariencia. Y esto es lo que nos dicen los grandes meditadores, los grandes yogis, los grandes gurús, los grandes maestros que lo han vivido. Que se transforma la vida. Que esto te ayude a transformar tu vida, que tu vida sea otra. Porque cuando has vivido ese estado de fusión con la realidad, eso es una herramienta poderosísima para vivir de otra manera. Hay una experiencia preciosa con la que hacemos el descanso, que es de un señor llamado Arundele, que vivió en la primera parte del siglo XX, y que nos narra una experiencia preciosa que se mueve entre la conciencia plena en la meditación y una profunda contemplación. Él nos narra que se puso en meditación contemplando un paisaje. Y contemplando el paisaje, la mente se paró por completo. Y él vivió la unión con todo, con la naturaleza que estaba en ese entorno. La naturaleza y él eran lo mismo. Aquel árbol y él era lo mismo. Y pudo vivir hasta el extremo esa unión de que a ese árbol que estaba allí, que era un manzano, había una persona que estaba cogiendo manzanas. Y pudo percibir, era una persona esta de una enorme honestidad, pudo percibir cómo el manzano regala las manzanas lleno de alegría y de amor. Cómo la naturaleza nos da sus frutos lleno de alegría y de amor. Y pudo también percibir, por decirlo de algún modo, en términos nuestros, la contrariedad que tenía el manzano, porque cuando ese ser humano cogía manzanas, ni siquiera lo miraba. No digo ya que no se lo agradeciera, es que ni siquiera lo miraba. Le arrancaba las manzanas, como diciendo, esto es mío, venga, para el cesto que estoy. Y él pudo percibir hasta ese punto la fusión de esa vida del manzano, como el manzano, como la naturaleza que nos regala todo, también tiene un mundo emocional. Y como ese manzano vivía esa pequeña contrariedad, de decir, yo doy mi fruto generosamente, pero que no se me arranquen. Que las otras formas de vida que se alimentan de mi fruto, que menos, ¿no? que el que haya una mirada de agradecimiento. Ese tipo de cosas se viven cuando la fusión con la realidad se ha producido. Y cuando esto se ha vivido, tu vida es otra, o debería ser otra. No se trata de que tú vivas esto y después sigas otra vez viviendo como vivías antes. Una vez que esto lo has vivido, una vez que esto lo has percibido, una vez que esto lo has experienciado, tu vida es otra. Lo que hablaba Jesús de Nazaret, de nacer de nuevo, lo que habla San Juan de la Cruz de la transformación en Dios, o la realización de la unidad de la que hablan en yoga, es esto. Eso lo llevas a tu vida para vivir de otra manera. Hacemos 10 minutitos de descanso y volvemos para el coloquio. Muchas gracias. Muy bien, pues como sabéis, la segunda parte del encuentro es un coloquio abierto, donde sois vosotros los que tenéis que tomar la palabra. Y yo iré respondiendo en la medida de mis posibilidades, con mucho gusto, a lo que vayáis planteando. O sea, también podéis hacer no solamente preguntas, sino que si consideráis oportuno hacer algún tipo de aportación, pues también es muy bienvenida. Lo que sí os pido, para que dé juego al mayor número de personas posible, es que lo que queréis exponer es que seáis breve en la exposición, simplemente. Muy bien, pues aquí tenemos ya una persona que quiere romper el fuego. Y justo después. ¿Quién lo había pedido? Vamos haciendo bloques de 5 preguntitas, por ejemplo, y... Pues hola, buenas tardes a todos. Yo soy Virginia Muratori, soy maestra de Hatha Yoga y meditación y dirijo un pequeño espacio físico y virtual que se llama la Casa del Yoga Thai. Con permiso de Emilio, que le comentaba si podía hacer esta pequeña intervención, cuando él hablaba de esa necesidad de limpiar las gafas de las herramientas que podemos tener a nuestra disposición para ayudar a calmar esas grandes... olas que nos impiden ni siquiera sentarnos a sentir o a empezar a plantearnos el tema de la meditación. Yo llevo 2 años, con este sería ya el tercer curso, que doy clases de yoga nidra. Es una técnica de yoga muy asequible, es para todo el mundo. Solo hay que tumbarse sobre la espalda y escuchar las instrucciones. No te hace falta ropa, no te hace falta condición física. Y el maestro, yo me he formado con el maestro Digambarananda, discípulo directo de Swami Satyananda, que es el que trajo ese método a Occidente. Lo define como una técnica de purificación física, mental y emocional, en el que una hora de yoga nidra equivale a 4 horas de sueño reparador y nos ayuda a ese calmar las emociones y a sosegar la mente para poder empezar con ese trabajo de meditación. No estoy haciendo esto para que os vengáis corriendo a probarlas conmigo. Sé que en Sevilla hay otros espacios donde las dan. Yo puntualmente hago sesiones online y en directo, pero sí que quería que tuvierais esa herramienta, porque en todo el tiempo que yo he estado dando clases de yoga nidra no he conocido a nadie que no se haya quedado impactado con la experiencia. Es tan fácil como tumbarte y probarlo, escuchar la sesión. Así que yoga nidra, que os suene, y espero que podáis utilizar la herramienta en algún momento. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, yo simplemente quería hacer una pequeña reflexión. Está escuchando a Emilio y la verdad que me ha gustado bastante todo lo que has puesto y cómo lo has puesto en su sentido didáctico, como él está acostumbrado más o menos a hablar, ¿no? Entonces, lo que yo le quería hacer es una pequeña, como digamos, reflexión sobre los temas que ha tocado y sobre todos los temas que puede decir que están en nuestras manos y los que están en manos de otros. Y concreto, el tema que más me ha interesado a mí ha sido el tema de la atención. Sobre todo cuando él habla de lo de, por ejemplo, comprar un libro, que es un tema interno mío, yo puedo comprar el libro que quiera, ir a ver una película, podía ver la película que quiera, afortunadamente ahora, sobre todo, antes no podíamos ni leer un libro ni ver la película que queríamos, ahora gracias a Dios ya hemos cambiado, gracias a otras circunstancias. Pero hay un tema que sí me llama la atención, el tema de, por ejemplo, del trabajo. Y cuando hablo del trabajo, Emilio, en su anterior faceta, fue mi jefe. aquí gente, Emilio, que lo voy a decir porque está en tu currículum, y quizá no lo sepan, o muchos sí lo saben, pero Emilio fue vicealcalde de Sevilla, vicealcalde de la Diputación. Yo desde el año 90 he estado a sus órdenes, con periodos de intervalo. Sí, él entró a la Diputación, y cuando yo entré a la Diputación en el 90, él ya estaba de vicepresidente. Entonces, entre comillas, el que me metía la presión era él. Abrevia, loco. Bueno, voy rápido. Entonces, él, voy al tema de los jefes, él me metía presión, porque lógicamente yo era su jefe de prensa y me ponía, oye, ¿qué hay que hacer esto? Hay que hacer pa, pa, pa, pa, pa, pa, y no paraba. Pues, lógicamente, era un vicealcalde y tenía muchos temas. Entonces, a lo que voy para resumir, cuando no está en tus manos el poder tú ordenarte, el sentarte, el decir voy a parar, voy a reflexionar, porque tiene a su vez alguien arriba. ¿Cómo se puede compatibilizar? Lo que quisiera que nos explicara un poquito. Ya está, os dejo. Hola, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos. Me alegro nuevamente de verte, fantástico. En principio me ha encantado todo, se me ocurren muchas preguntas, pero hay dos en principio que se me ocurren. El samadhi sería algo así, si lo consigues, como una iluminación en tiempo limitado. Y luego después, en el caso de utilizar la meditación para buscar o trabajar temas emocionales que arrastras y que no sabes exactamente de dónde vienen, ¿lo sacarías en el momento de la atención? ¿Sería donde empezarías a... en la concentración, sería donde lo te empezarías a trabajar para ver qué ocurre, de dónde viene eso, qué es lo que ha pasado, qué es lo que tienes que hacer? En principio son las dos preguntas que te hago. Muchas gracias. Hola, me llamo Filomena y, bueno, por supuesto, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho escucharle, le escuchaba muchísimo en audio y he tenido la oportunidad de venir a Sevilla y poder escucharle directamente, y estoy muy agradecida. Tengo dos preguntas, una teórica y otra más práctica, si puede ser las dos, y si no, pues la que pueda ser. Una de ellas es la duda entre, o dudas que yo tengo, que no me queda muy claro, sobre los términos de atención y concentración. Me gustaría discernirlo más claramente, porque hay algo que no me queda bien, no me queda claro. Y otra cosa es más personal, y es, yo ahora estoy meditando y estoy observando patrones que se repiten muy a menudo en mi vida, toda la vida, ¿no? Siempre. Y hasta el punto de tener una sensación de ser como un ratón que está dentro de una rueda que no para de girar, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, ahora me estoy dando cuenta de esto, pero tengo la capacidad de salir de esa rueda, y cómo puedo hacer esto, ¿no? Porque esas cosas que se repiten me producen mucho sufrimiento, y yo también produzco mucho sufrimiento a otros, y no quiero seguir haciendo esto. Bien. Fernando, dámelo y ahora ya seguimos. Ahora seguimos. Muy rápido. Mejor así. Me han comentado algunas personas que tenía el micrófono demasiado apartado y que quizá al fondo no se ha escuchado bien durante el encuentro. Me lo pego ahora un poquito más a la boca. Bien, yendo por el mismo orden que lo habéis expuesto, efectivamente la práctica de yoga, la modalidad de yoga que se ha comentado, y el yoga en general, tiene una atención, vamos a utilizar el término que hemos utilizado durante la charla, y tiene un enfoque muy dirigido a lo que aquí estamos hablando. La ciencia del yoga es una ciencia que va dirigida a la inhibición de las modificaciones de la mente, y todas las etapas del yoga y todas las prácticas del yoga van dirigidas a eso. Primero, a ir calmando los movimientos de la mente más densos, de más baja vibración, los más encrespados, y después los de más alta vibración, hasta conseguir ese estado de samadhi al que ahora, al hilo de una de las cuestiones que se ha planteado, volveremos. Planteaba justo, bueno, en nuestra vida cotidiana hay tantas cosas que dificultan lo que aquí hemos compartido. y ha puesto un ejemplo muy específico y que además es difícil de evitar: la presión en el trabajo. La presión bien entendida. No digamos ya cuando hay presiones que no son las bien entendidas, cuando hay otro tipo de prácticas. Pero justo ha hecho referencia a un estado normal, frecuente, en donde una persona, bueno, pues en su actividad laboral tiene que realizar unas tareas y está en una organización, está en mayor o menor, y ahí hay unas influencias y hay unos estímulos para que haga determinadas cosas, para que lo haga a un determinado ritmo, para que lo haga de una determinada manera, etcétera, etcétera. Bien, sobre la reflexión de Justo, permitidme que haga dos reflexiones. La primera la hemos vertido aquí ya, en algún momento. Seguro que aparecerá en algún otro encuentro también, en algún momento. Los seres humanos, lo que somos cada uno, no hemos encarnado para vendernos como fuerza de trabajo. El trabajo es antinatural. Y yo tengo una actividad laboral, pero el tener una actividad laboral no me quita el hecho de percibir que no hemos nacido para vendernos como fuerza de trabajo. El trabajo, obviamente, no es un derecho, por mucho que diga la Constitución lo contrario. El trabajo es una obligación. Y si alguna persona realiza una actividad laboral que tiene que ver con sus dones y talentos y que le sale, eso no es un trabajo. La definición de trabajo es la realización de una actividad laboral desligada de tus dones y de tus talentos y que tienes que hacer porque no tienes otro remedio, porque necesitas una nómina, porque necesitas unos ingresos, porque tienes unas necesidades, las reales y las artificiales que nos crea el sistema, y nos metemos en la cadena de trabajo. Y salir de esa cadena de trabajo es difícil. Hay personas que me dicen: mira, Emilio, yo estoy ya en mi trabajo que no aguanto más. Y es más, soy consciente de que me está perturbando y que me está... pero no me atrevo a dejar el trabajo porque no tengo alternativa, porque el tema de las alternativas laborales están muy difíciles, y yo sigo en mi actividad laboral. Totalmente comprensible, ¿verdad? Totalmente comprensible. Esa persona al menos no se está autoengañando. Hay gente que se autoengaña. Esa persona no se está autoengañando. No quiere trabajar en eso que está haciendo, pero tiene miedo a dejarlo por las circunstancias de la vida. ¿Y quién no lo va a entender? Claro que lo entendemos. La segunda reflexión. Lo importante en todo lo que he compartido y podemos compartir en el coloquio es siempre hacer lo máximo que puedas. En todos los ámbitos que hemos compartido. En el estilo de vida, en el ritmo de vida, en la atención, en la concentración, etcétera. Haz lo máximo que puedas. Hacer lo máximo que puedas no es hacer lo máximo. Es hacer lo máximo que puedas. Mi convencimiento es que siempre hay un espacio, que siempre hay un margen, que siempre hay un ámbito que está en nuestra capacidad, en nuestro poder. Aunque sea limitado, aunque sea estrecho, aunque no sea tan grande como quisiéramos, pero siempre hay un espacio. Normalmente, cuando escuchamos eso de haz lo máximo que puedas, si utilizamos una escala teórica del 0 al 10 y oímos haz lo máximo que puedas, por las inercias solemos pensar en 10. Pero hacer lo máximo que puedas no es hacer 10, es hacer lo máximo que puedas. Hacer lo máximo sí es 10, pero hacer lo máximo que puedas no es 10. Haz lo máximo que puedas. ¿Que puedes hacer 7? Haz 7. No te quedes en 5. ¿Que puedes hacer 3? Haz 3. No te quedes en 2. Haz lo máximo que puedas. Eso de hacer lo máximo forma también parte del productivismo del sistema en el que estamos, que además tiene muchos recovecos para comernos el coco, ¿no? El célebre sí podemos, ¿no? No estoy hablando en términos políticos, desde luego, pero el célebre sí podemos, ¿no? Oye, pues hay cosas que tenemos que decir: pues no puedo, no podemos, ya está. Tienes que ser consciente de a dónde puedes llegar y no tensarte, no estresarte, tienes que ser consciente. Todo esto lo comparto por el hecho de que en la actividad laboral por más que haya una serie de circunstancias que a ninguno se nos escapan y que pueden ser más o menos tensas en su influencia que tiene en nuestra vida, pero siempre hay margen para que hagamos cosas. Estamos en una sociedad donde todavía no hemos vuelto a trabajar el día entero. Vamos en camino a ello, pero todavía no hemos vuelto a trabajar el día entero. Os recuerdo que el Parlamento Europeo tiene aprobado que la jornada laboral puede ser de hasta 62 horas. O sea, que eso está ya en el escenario incluso aprobado por el Parlamento Europeo. Hemos aspirado a trabajar 35 y a trabajar 30, pero ahora las cosas han dado un vuelco nuevamente. Bueno, pues incluso en actividades laborales que nos absorben mucho tiempo, jornadas laborales muy extensas, hay margen para que este tipo de cosas lo vayamos trayendo a nuestra vida en la medida de lo posible. Y a partir de ahí, algo que no tiene que ver con esta charla y que lo apunto solamente de soslayo, quizás entremos en ello el 7 de noviembre, que es que también confíes en la vida. La experiencia de mucha gente, y la mía, es que en la medida en la que vas haciendo lo que vas pudiendo, sin empeñarte en más, vas haciendo lo que vas pudiendo, es como si la vida, de una forma, yo no sé si llamarla milagrosa o mágica, o cuántica, que es un término que ahora se utiliza muchísimo para todo, de una forma, la vida, de una forma milagrosa, mágica o cuántica, se va como remodelando. Pero tú tienes que dar los primeros pasos. Tienes que dar los primeros pasos. Claro, si tú dices, no, es que no puedo hacer nada, porque en tu mente quieres hacer lo máximo, y dices, como eso no es posible, no hago nada. Es otra trampa del ego. Como no puedo llegar a lo máximo, no hago nada. No, haz lo máximo que puedas. ¿Qué es 3? Haz 3. No, como no puede ser 10, no hago nada. Pues no, eso es una trampa del ego. Haz lo máximo que puedas. Y en la medida en que vamos haciendo en nuestro día a día, en nuestra actividad laboral, en nuestro ámbito familiar, en nuestra dinámica cotidiana, vamos haciendo lo máximo que podemos, aplicado a lo que hemos comentado hasta este momento, en esta tarde aquí, la vida, de una forma que yo no sé cómo definir, insisto, milagrosa, mágica o cuántica, se va como remodelando y se van generando unas circunstancias que te van posibilitando el que vayas avanzando un poquito más. Y que si antes podías hacer 3, ahora ya puedes hacer 5. Y te lo posibilita la vida. Bien, más cosas que habéis planteado. Samadhi puede identificarse como iluminación, efectivamente. Cuando se habla de que Buda, bajo el árbol, Siddhartha Gautama me refiero, bajo el árbol Bodhi vivió la experiencia de iluminación, obviamente, y en primer lugar, esa experiencia de iluminación no se produjo de golpe y porrazo. Fue todo un sendero el que recorrió Buda Gautama, todo un sendero. Y hay un momento determinado, como le pasó a Arundele, que ¡plaf!, vive esa experiencia. Y en el caso de Buda Gautama, desde luego, esa experiencia le sacó jugo. Es decir, no se quedó en una experiencia, sino que esa experiencia la llevó a su vida. Transformó su vida y compasivamente la puso al servicio de los demás. Pero efectivamente tiene que ver el samadhi con la iluminación. También se ha hablado de atención y de concentración. ¿Cómo diferenciarlo con más exactitud? La forma más fácil es la atención siempre es de ti hacia afuera. Siempre que sea de ti hacia afuera, estamos hablando de atención. Cuando es de ti, hacia adentro, estamos hablando de concentración. Cuando estamos conversando con una persona, estamos hacia afuera. Cuando estamos concentrados en algo, estamos hacia adentro. Y ya que he utilizado el ejemplo de la lectura, lo intento explicar mejor a través de la lectura, que es añadirle un matiz a lo que acabo de compartir. Si tú estás leyendo una novela de entretenimiento, una novela divertida, entretenida, esa lectura implica una atención. Estás atento a lo que estás leyendo. Y eso está produciendo en ti, pues, unas sonrisas, si es divertida la novela, o una intriga, si es una novela de suspense, o una serie de emociones con que conlleva el argumento de la novela, y estás entretenido y distraído con la lectura de esa novela. ¿Vale? Ahí la experiencia que estás viviendo es desde ti hacia afuera. Y el libro, esa novela, es como si fuera una persona que está contando su vida y tú estás ahí entrando en la, con atención a lo que te está contando el autor. En cambio, si lo que lees no es una novela de entretenimiento, sino que es un libro que tenga algo, un libro que hable, por ejemplo, de temas de crecimiento personal, de desarrollo de la conciencia, de espiritualidad, un libro de filosofía, no hace falta que sea de un filósofo muy profundo, hay en España, por ejemplo, actualmente autores que, bueno, que hacen buenos libros de filosofía, que nos acercan temas muy interesantes, no sé, Pablo Dors con el tema del silencio, por ejemplo, pues estás leyendo a Pablo Dors o estás leyendo alguno de los libros que yo he escrito. Esto es una broma, por favor. Cuando se están leyendo este tipo de libros, hay un cambio. Hay un libro, hay una lectura, y estás tú leyendo. Pero el contenido que estás leyendo está produciendo en ti, en tu espacio mental, está conllevando un proceso de reflexión creativa. No es simplemente un entretenimiento, no es simplemente una sonrisa, no es simplemente el determinado tema del argumento, no. En ti, eso que estás leyendo está produciendo un proceso, una dinámica de reflexión. Y eso es una dinámica creativa. En este encuentro habéis estado muy atentos y muy atentas. Yo desde aquí lo he percibido. La mayoría habéis estado muy atentos y muy atentas. Pues bien, como la atención lo estabais realizando sobre unos contenidos que tienen enjundia, aunque no os hayáis percatado intelectualmente, habéis vivido un proceso de concentración. Porque no solamente habéis estado escuchándome a mí, sino que en vuestros procesos mentales ha habido ahí un proceso de reflexión, ha habido una dinámica creativa. No os habéis conformado simplemente con lo que yo digo y ya está, sino que vosotros y vosotras habéis estado ahí. Si yo hubiera estado contando chistes, pues lo hubiéramos pasado mejor que con los contenidos que estoy cansando. Pero no hubiera habido un proceso de concentración. Hubierais estado atento a mis chistes o a las historietas que yo cuente. Perfecto, que está muy bien. El club de la comedia, que está muy bien. Todo tiene su sitio en la vida. Ahí estaríais atento a la persona que está haciendo la parodia. Pero en vuestro mundo mental no habría un proceso de creación reflexiva. Para que haya un proceso de creación reflexiva se necesita que el objeto sobre el que se pone vuestro enfoque tenga esa enjundia. Eso ayuda a diferenciar entre la atención y la concentración. La atención hacia afuera, la concentración hacia adentro. Y hacia adentro entendido porque se mueven cosas en vuestro mundo interior. Y la mente pasa a tener ahí un comportamiento que no es simplemente el comportamiento pasivo de lo que estoy escuchando, sino que hay un comportamiento activo como consecuencia de que lo que estoy escuchando lo estoy gestionando en mi intelecto y en mi proceso de reflexión. ¿Vale? Tú me preguntaste una segunda cosa. Correcto. Perfecto. El trabajo de los temas emocionales. Sin duda ninguna, cuando vamos avanzando en la práctica que hemos compartido, eso ayuda a que las turbulencias emocionales se calmen. Pero yo quiero ser muy claro. El atender, el tranquilizar, el serenar esas turbulencias emocionales, debemos hacerlo antes. Para sacarle de verdad jugo a lo que es el proceso meditativo de concentración, contemplación y meditación, la tranquilidad, el serenar, no digo totalmente, pero en una parte importante, el mundo emocional, es imprescindible. Hemos compartido en algún momento aquí que las turbulencias emocionales la intentamos cubrir siempre desde lo emocional. Hay personas que tienen unas turbulencias emocionales y tienen, por ejemplo, atención terapéutica, que está muy bien, porque hay turbulencias emocionales que requieren una atención terapéutica. La pregunta que yo le hago a estas personas, y también lo he compartido con los terapeutas de múltiple tipo, ¿hasta cuándo? ¿Siempre va a estar con atención terapéutica? ¿Y qué ocurre? Que esa persona no termina de salir de eso. O cuando parece que ha salido, vuelve otra vez, entre comillas, a recaer al cabo de no mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cuando tenemos una turbulencia emocional hay que atenderla. Si es necesario, con una ayuda externa, con una ayuda externa. Pero también hay ya un momento en el que, si esa turbulencia no termina de irse, nos deberíamos plantear qué es lo que pasa. Porque debería irse, ¿no? Tras un tiempo, tras una práctica, tras una atención terapéutica, debería irse. ¿Por qué no se va? Y cuando eso sucede, que sucede con demasiada frecuencia, hay muchas personas que están de terapeuta no sé cuántos años. Oye, plantéate que a lo mejor hay que buscar otra alternativa. Y aquí hemos compartido que la llave nos la dio Albert Einstein, que sabía de muchas cosas, no solamente de astrofísica. Y él nos dijo que un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. ¿Esto qué significa? Que hay ocasiones en el que esas turbulencias mentales que tú has estado trabajando, esas turbulencias emocionales que tú has estado trabajando desde lo emocional, pero siguen estando ahí, tú tienes que dar un paso. ¿El paso cuál es? El aceptar que esas turbulencias están en tu vida y el seguir caminando. ¿Y el seguir caminando hacia dónde? Hacia el mundo mental. Y eso sí implica temas que tienen que ver ya con el sendero de la meditación. Eso sí implica, por ejemplo, empezar a atender a la mente abstracta. Eso sí implica el decir, oye, yo no voy a estar esto dándole vuelta toda mi vida, acepto que está en mi vida y yo sigo caminando. Y lo que se aconseja en ese punto es expandir la mente abstracta. La mente abstracta se ayuda a quitarle polvo y a que empiece a estar activa con las prácticas que hemos compartido aquí. Todo lo que es el sendero de meditación sirve para darle oxígeno y para expandir la mente abstracta. Y siempre que a nuestra vida traemos cosas que tienen trascendencia de la ciencia, de la espiritualidad o de la filosofía, le estamos dando vida a la mente abstracta. Y se nos enseña que cuando la mente abstracta va teniendo vida, van pasando cosas. Va llegando una nueva visión de las cosas. Y va apareciendo el discernimiento. Y ese discernimiento es la llave que te va a ayudar a terminar y a quitar de en medio esas turbulencias emocionales. No actuando sobre lo emocional, sino dando un pasito para adelante. Con lo que mi respuesta no es contradictoria. Son dos cosas en una, pero no son contradictorias. Una turbulencia emocional hay que atenderla desde lo emocional. Y cuando comprobamos que atendiéndola desde lo emocional, bueno, lo mismo se ha moderado un poquito, pero sigue estando ahí, pues hay que dar un paso adelante. No podemos estar permanentemente en el ámbito del control de los movimientos de mayor movimiento, de los movimientos de mayor turbulencia, si siguen estando ahí. Bueno, pues habrá que dar un pasito adelante, empieza a practicar la atención, empieza a practicar la concentración y van a ser ayudas desde otro plano, desde el plano de la mente, para ir tranquilizando ese mundo emocional. ¿Vale? ¿Quedaba alguna cuestión que tú planteaste? ¿La persona? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Muy bien. Pues continuamos con más cuestiones. Coge el micrófono, tú mismo. Hola, Emilio. Buenas noches. Primero que nada, agradecerte toda esta labor que haces de divulgación. Nosotros somos de México, vivimos en Estados Unidos, pero venimos específicamente a Sevilla a atender esta charla y a escuchar flamenco. ¿Por qué orden? ¿Por qué orden? Primero flamenco y después. y ahorita vamos de nuevo al flamenco. Dos cosas. Una, la primera, la atención y la falta de atención con la que vivimos la mayoría de los seres humanos. Hay muchas herramientas, inclusive ya hay aplicaciones de meditación y se habla mucho, mucha información. Pero creo que uno de los aspectos de donde menos se habla es en lo que se refiere a la energía sexual y en cómo justo cuando estamos viviendo esa energía vital y creativa es cuando menos conciencia tenemos y al parecer es uno de los lugares en donde el sistema, como lo hemos como tú lo has manejado algunas veces y como lo hemos estado vivenciando, tiene menos interés en que pongamos atención, porque todo lo que hay referente a energía sexual específicamente se resumen en malos entendidos, en técnicas específicas para lograr ciertas metas y una concepción completamente antinatural de lo que es. Entonces quería saber un poco tu opinión al respecto. Y la segunda, si hay tiempo, ¿cómo ser conscientes cuando todos estos grupos de meditación, de yoga, clases, de qigong, todas estas herramientas, ¿cómo estar atentos a que no se conviertan en sucedáneos para nosotros lograr estos estados o ir avanzando en este proceso de meditación, pero que no se conviertan en algo que sentimos que necesitamos recurrir a eso para llegar a estos estados y que pues se conviertan otra vez en una meta, ¿no? El tratar de lograr esos estados. Y otra vez, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme. Hay un tema que se ha tratado en otras sesiones, que era el coche y el conductor. Samadhi es una forma, o sea, cuando se alcanza el estado samadhi, ¿se llega a vivir como conductor? Y si ese es el caso, ¿solo hay ese método para vivir como conductor o hay otros métodos? O sea, si es solamente ese camino o además del camino del yoga y de la meditación, por ejemplo, desidentificarnos con el pequeño yo sería otro método igual de bueno, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Una cosita así rápida. Lo que voy a contar es un poco desde la práctica o mi experiencia personal, ¿no? Yo descubrí lo del libro de la bibliografía del silencio de Pablo Dor y, bueno, pues me propuse por las mañanas levantarme y decir, me voy a levantar a las 7, me voy a poner un ratito, media hora, me pongo mi despertador y me pongo ahí un ratito. Entonces, cuando hoy he venido, pues yo siempre pensaba que la media hora que estaba, yo nunca le he llamado meditación, siempre le he llamado sentadilla, pues ponía un rato el culo en el cojín, ¿no? Y lo que has contado del tema de la mente, ¿no? Pues había días que digo, yo no sé para qué he estado aquí media hora, porque yo realmente he estado toda la media hora enganchada, y para qué me he levantado yo tan temprano, total, para estar aquí enganchada. Pero bueno, lo seguí haciendo, ¿no? Hasta que, claro, yo decía, bueno, llegará un momento, digo yo, que entraré en un estado de contemplación, ¿vale? Digo yo, voy a seguir. Hay días que lo hago más, lo hago menos, pero intento tener esa constancia. ¿Qué pasa? Que han entrado, después dice, bueno, está lo del tema de la atención plena o del tema de la concentración. Bueno, pues sí, pues me voy a concentrar cuando estoy lavándome los dientes. Pero como proceso, como tú lo has planteado hoy, a mí me ha descolocado un poco. Porque digo yo, vale, yo me puedo poner por la mañana y digo, hay días que digo, bueno, voy a recapitular, para un poco la mente que estoy muy alterada, que yo me noto que estoy muy alterada, pues me voy a poner a recapitular, me voy a poner a mover la cabeza con la respiración de un lado a otro, pum, pum, pum, y por lo menos estoy así un rato y yo sé que, bueno, pues estoy con la cabeza para arriba y para abajo, pero estoy intentando hacer algo, ¿no? Y me quedo ahí. Pero bueno, pues ya está. Termino, toco el cuenco un rato, canto dojón y me voy a trabajar. Pero claro, digo, vale, la parte de la atención, pues lo puedo entender eso, de intentar tener atención plena en todo lo que pasa. Pero claro, si estoy en atención plena todo el rato, también estoy con la mente en, poniéndole atención. Entonces, claro, ya tengo también la mente en atención, pero está la mente también ahí, ¿no? Y si me pongo en concentración, si lo hago inconscientemente, como el ejemplo que has puesto, que por eso la pregunta que ha hecho la compañera ha estado muy bien para aclararme la parte de decir, efectivamente, yo he estado intentando concentrarme para seguir la charla y he estado concentrada y no me he dado cuenta, no le estaba poniendo conciencia que estaba concentrada, pero si no quería aprovechar el tiempo, estaba intentando concentrarme. Pero claro, como lo has planteado como un sendero, como un camino, pues yo hay un momento que digo, ahora estas dos partes nuevas que han entrado en ese sendero, ¿cómo lo meto yo en la práctica diaria? Gracias. Primero, no sé quién ha hablado ni la edad que tiene. Que se calme. Seguramente tengo yo mucha más edad que ella, porque seré la mayor de todo el conjunto. Y me estoy riendo por dentro un poco. Tú has nombrado a San Juan de la Cruz diciendo, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Ahí intento estar yo, no sé nada, casi no sé nada. No me concentro, me estoy lavando los dientes y estoy seguramente pensando en otra cosa. Comprendo que tú lo expliques perfectamente. Y ¿cómo sigue? No tengo ganas ni de ser perfecta, ni de nada. La iluminación, ni de nada de eso. ¿En qué estoy yo metida? Estoy metida en respetarme a mí misma, en reconocer todas mis cosas. Yo he sido una persona que he tenido problemas de que de chica no se preocuparon porque tenía una hermana enferma. Algunos ya lo saben porque lo he contado. Y claro, sentía yo falta de amor. Mi padre a los 12 años me lo dijo. Y me dijo, pero estoy muy contento contigo y cómo estás, y me hizo bien. Entonces, eso lo he tenido yo que subsanar. ¿Y cómo lo he subsanado? Pues reconociendo que era un problema mío, no de mis padres, un problema mío. Y a mí que me importa tener ese problema. Y si he sido envidiosa, y sí que la envidia parece que es una cosa tremenda, la envidia es que tú quieres tener el mismo poder o más poder que el otro. Y hasta en la vida espiritual muchas veces nos encontramos con el poder. Yo estaba aquí, que estoy con Rebollo, y le comentaba algunas cosas. Estar en la vida espiritual para ver cómo avanzo, si estoy mejor, si he llegado a... Hoy me han mandado a mí un WhatsApp que cómo se sabe si por tu identidad o no sé qué, si estás en la quinta. Y he hecho así, mira. Emilio se ríe porque me conoce. Dos veces me han dado y hago, ni quinta ni nada. Que me da igual, que lo que quiero es respetarme a mí misma, quererme a mí misma y querer al otro. Y entonces cuando meto la pata, como ayer metí un poco la pata con una persona, pues lo reconozco y punto final. Y entonces procuro, digo, bueno, pues, por Dios, no os arméis líos. Os lo dice una persona muy mayor, que yo creo que estoy ya en la cuarta etapa ya para irme. Que me importa un comino también irme. Y que yo ha habido cosas que no he solucionado. Yo tengo 88, por si alguien no lo sabe. Porque me parece que ha sido justo o no sé quién que me han dicho. Porque tú con los 82 digo, ¿qué dices? Si tengo 88... Pues ha habido cosas que no las he solucionado y tú lo sabes perfectamente. Hasta el año pasado, con 87. Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué prisa hay? ¿Pero qué prisa hay? y mientras a lo mejor estamos juzgando, queremos que el otro sea... No, no, el otro sigue su camino. Hoy pues hay que ver, yo no entiendo lo que está haciendo. Déjalo, ya lo verá él, tú mira lo tuyo y déjale a él por donde vaya. Entonces se vive... Dicen, ¿tú qué tienes? Ayer que estuve con mis antiguas alumnas y me decían, ¿tú estás igual que siempre? Digo, por Dios, no me digáis eso, porque tenía 40 años y ahora tengo 88. Hoy, concha, pero sigues igual. Lo mismo de optimista, pues sí. Ese agobio, ¿a qué viene? Has dicho tú una cosa estupenda, lo máximo que tú puedas hacer. Lo máximo, pero no vamos a lo máximo. A ver si yo estoy en la quinta y yo creo que estoy en la sexta. Ay, pero qué tonterías. ¿Existe eso? Sí, existe eso. Pero mira San Juan de la Cruz. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Yo doy clase a los mayores y en la primera clase digo lo siguiente. Pongo un cartel. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Y digo, de palabra... Os digo una cosa, sé poco y de lo poco que sé, sé poco. Los nuevos, porque tengo quien va todos los años, pero los nuevos se quedan mirando como diciendo, digo, es que no sé nada, es que no, ni de vida espiritual, ni de nada. Hombre, el que tiene que dar conferencias, pues sí, pero yo como no las doy. Gracias, Concha. Muchas gracias por vuestras aportaciones. La risa es muy importante, ¿eh? Reírse es algo muy serio, decían los maestros. Bien, para la transformación en Dios, para vivir desde lo que somos, ¿es necesario todo lo que hemos comentado? Sí, sí es necesario. Para hacerlo plenamente, para vivir como el conductor que tú comentabas, para vivir plenamente desde lo que realmente somos, sí es necesario. Es necesario, en definitiva, el qué. No lo perdamos, por favor, de perspectiva. Es decir, no nos enredemos en conceptos y en definiciones. Los conceptos y las definiciones son instrumentos y herramientas para que comprendamos. A veces ocurre lo contrario, que nos atrapa. Y nos quedamos ahí en el barullo de los conceptos y de las definiciones. Todos los conceptos, todas las definiciones y la metodología, que no se nos pierda nunca lo fundamental. Que las gafas estén inmaculadas. De eso se trata. De que la mente esté realmente a nuestro servicio. De que no haya ningún movimiento en ella. De que no haya nada que lo altere. En esos momentos en los que vivimos la verdadera meditación. Y que esos momentos en los que lo han vivido, nos lo cuentan, su experiencia, eso sirva para que tu vida se transforme. Esa es la clave. Que las gafas estén cada vez más limpias y que en la medida en que las gafas sean más limpias, tú puedas ver con más claridad tu propia realidad y la realidad que te rodea. Y que eso sirva para que tu vida sea distinta. Sea distinta en el sentido de que sea una vida más completa, una vida más llena, una vida más abundante, una vida más en paz, una vida con un mayor estado de felicidad, no dependiendo de las cosas, sino una felicidad que sale de dentro, y una vida en donde la mirada hacia afuera está llena de compasión y aparecen esos ojos nuevos para un mundo nuevo. Esta es la base, esta es la clave que no debemos nunca perder de vista. A partir de ahí, los conceptos que hemos manejado se quedan más, se quedan menos, las prácticas que hemos compartido las haremos más, las haremos menos, pero que cada pasito que podamos dar vaya siempre dirigido a lo mismo. Hemos comprendido que la mente está ahí a nuestro servicio, que son las gafas que nos permiten acercarnos a la realidad. El problema es que esa realidad... como si estuviéramos andando y hubiera lluvia, nos empaña las gafas. Y lo que tenemos que hacer es ir quitando ese empañamiento para que veamos lo mejor posible la realidad, la nuestra, la de los demás, y vivir de otra manera. El silencio es muy importante, pero desde luego el silencio forma parte de ese proceso, de esa etapa. Con lo que hemos compartido aquí, bajo ningún concepto se pone en cuestión lo que te agradezco mucho que haya sido tan sincera y tan espontánea a la hora de compartirlo con nosotros. En ningún momento pone en solfa lo que tú estás haciendo. Lo que yo sí te pediría es que con lo que hemos compartido aquí, lo que tú estás percibiendo en el silencio, ¿qué es? Que tu mente no para. El silencio te está sirviendo para darte cuenta que no hay silencio interior en ti. Eso ya es un logro. La mayoría de la gente ni se da cuenta, ni se percata en el ruido mental en el que viven. Tú, gracias a esa media hora de silencio por las mañanas, lo has percibido, que está ahí la mente. Estamos hablando de por la mañana, es decir, que en principio siempre está un poquito más tranquila que cuando se van acumulando cosas en el día a día. Y tú has percibido con claridad, gracias a tu práctica y a tu perseverancia en la práctica del silencio, que ahí hay movimientos. Bueno, pues a partir de ahí no dejes de hacer esa práctica de silencio, pero acompáñala con otras prácticas que contribuyan a que esos movimientos vayan minorando. Acompáñala. Piensa en tu ritmo de vida, piensa en lo que es tu dinámica cotidiana de vida, lo que hemos compartido acerca de la atención, lo que hemos partido, velo metiendo en tu vida, en la medida en que te vaya siendo posible, en la medida que vayas pudiendo. ¿El objetivo cuál es? Cuando tú guardas silencio, te das cuenta que tus gafas están muy rayadas. Y el objetivo es que esas rayas sean las menores posibles. Ya está. Y vamos avanzando. Sin prisas, como dice Concha, si no hay prisas. Eso sí, es verdad que lo que es el final del sendero es tan atractivo que a veces nos entran las prisas. Y a veces incluso llegan la fantasía o la imaginación. Esto es un sendero que tenemos que recorrer cada uno. Nos apoyamos, nos ayudamos, pero tiene que hacerlo cada uno. Cada uno se debería conocer a sí mismo como nadie lo puede conocer. Y por tanto cada uno, con todo lo que hemos compartido, sabe lo que tiene que hacer. Esta es una información, entre comillas, que nos han dado las tradiciones serias, y ahora cada uno, observándonos en nuestro reconocimiento, tiene que aplicarlo a uno mismo, sabiendo que el objetivo es que las gafas tengan los menores rayones posibles. La desidentificación con el coche forma parte del proceso. En la medida en que vas percibiendo, por ejemplo, esas turbulencias emocionales, eso forma parte del coche, y te vas dando cuenta cómo ese coche está manchando las gafas. No tú, sino el coche. Porque ese coche, ese pequeño yo, ese personaje, esa personalidad, tiene miedo. Y tiene miedo porque es perecedero, porque va a morir. Y el pobrecillo, ese pequeño yo nuestro, este pequeñito Emilio en el que yo estoy encarnado, que va a morir, el Emilio va a morir, pues tiene a veces necesidad de seguridad, de protección, de control. Y empezamos con el lío, porque cuando uno quiere estar seguro, quiere tener, retener, acumular, poseer. Nuestro verdadero ser y nuestra conciencia es necesito poco, y lo poco que necesito lo necesito poco, pero el pequeño yo es necesito mucho, y lo mucho que necesito lo necesito mucho. Nuestro yo superior, nuestra conciencia, sabe que las cosas son como corresponden, que todo tiene un sentido profundo, tiene confianza en la vida es él, yo soy la vida, no hay separación, no hay división, pero esto el pequeño yo no lo entiende. Y entonces se empeña en que las cosas tienen que ser como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, como... ¿Eso a qué te lleva? A que las gafas estén... a que las gafas estén no ya con rayones, tan opacas, ¿eh? Tan opacas, porque son tantos esos estímulos que están llegando de fuera, desde tu pequeño yo, que no hay manera. Entonces la desidentificación con el pequeño yo te ayuda a reírte, y esa risa te ayuda a ir quitando cosas de en medio. Hay que ver las tonterías en las que yo andaba metido cuando me empeñaba en que cuando era verano fuera invierno. Pues no, cuando es verano, cuando es invierno, y llegará invierno, no te preocupes, pero cuando corresponda, etcétera, etcétera, ¿no? Más temas que habéis compartido. Ha estado presente el picoteo, ha estado presente en tus palabras, también en parte en las tuyas. Somos conscientes de que cuando estamos en el ámbito de crecimiento personal, desarrollo en conciencia, evolución espiritual, yo me gustaría llamarlo una fase, una etapa. Ojalá fuera así, una etapa. que superamos, como superamos la pubertad y los granos en la cara. Pero hay una etapa que a veces nos quedamos ahí pillados, que es la del picoteo. Picoteo de una cosa, picoteo de otra. Hoy escucho no sé qué cosa, mañana no sé qué otra. Y que, como tú has dicho, que si el chikun, que si el tai chi, que si la práctica A, que si la práctica B, que si la Z, que si la J, y este fin de semana viene un taller de no sé cuánto y voy a ir, que dicen que hablan de una cosa que es muy interesante, pero dentro de 10 días hay otra cosa que también dicen que es muy interesante y también voy allí. Vamos a ver, dos cosas. Tener discernimiento para diferenciar el grano de la paja. Ya somos mayorcitos. Los que estamos en esta sala ya tenemos una trayectoria en este campo. Tener un poquito de discernimiento para diferenciar el grano de la paja. Y esa diferenciación nos debería llevar a comprender de que hay tradiciones serias que están avaladas por maestros y maestras, por personas sabias y sabios totalmente reconocidos, y que no solamente lo han dicho, sino que lo han vivido. Esto también forma parte de separar el grano de la paja. No solo el decir las cosas, sino el vivir en coherencia con lo que se dice. Mal guía, mal camino llevaríamos siguiendo una persona que dice una cosa y hace otra. Entonces, el atender lo que dicen tradiciones serias, contrastadas, por maestros y maestras, por sabios y sabias, reconocidos, y no dejarnos atraer por cualquier cosa, que en la mayoría de los casos no deja de ser algo que ya está dicho por esos maestros y maestras, sacado de contexto, como el que coge una cucharita de no sé cuánto de un gran plato y al que se le pone un nombre distinto porque yo he sido el que he inventado esto. Claro, cuando picoteamos tantas cosas como esta, lo que hacemos es finalmente ofuscarnos y cansarnos, finalmente perder el tiempo, ¿no? Entonces creo que tenemos que aplicar el discernimiento. Ese discernimiento es básico. Tradiciones serias y no ir por la vida A, B, C, J, F, H, I. Todas las tradiciones serias, todos los maestros y maestras, todos valen. Todos. Todos esos caminos conducen a Roma, que como sabéis es amor al revés. Todos esos caminos conducen a Roma. Todos los caminos de las tradiciones serias conducen a lo mismo. El yoga va a eso. Los mensajes de Jesús de Nazaret, el cristianismo genuino, es otro camino. Y cuando los vamos contemplando ya con un poquito también de discernimiento, nos damos cuenta que son distintas formas de decir lo mismo, aplicándolo a las circunstancias culturales, a las épocas. Pero no nos dejemos atrapar por los vendedores de humo. Y claro, estamos en una sociedad donde abundan, ¿no?, ese tipo de cosas en todo, en este campo y en todos los campos. Y el tema de la sexualidad, y con ello terminamos, no es un mal asunto, ¿verdad? Hubo una práctica que fundamentalmente se desarrolló mucho en el mundo helénico, en el mundo griego, que ha llegado a nuestros días con el nombre de Eros Gamos. Eros Gamos. En la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, sin citarlo por su nombre, se habla de eso, se habla de esa práctica. Si habéis leído la novela o habéis visto la película, aparece esa práctica. La práctica esa tiene también que ver en parte con lo que en su origen fue el Tantra. Es la convicción de que la sexualidad abre un ámbito experiencial que nos ayuda a comprender muchas de las cosas que aquí hemos compartido. La sexualidad, cuando se vive, como hay que vivirla, es decir, viviéndola, estando ahí, conlleva atención a la otra persona, conlleva concentración también con relación a ti, conlleva estar en el momento, conlleva un silencio, aunque estés hablando con tu pareja, pero conlleva un silencio en el sentido de que no hay un ruido, tú estás ahí, tú estás en eso. Si os fijáis, hasta eso se está perdiendo o se ha perdido en la sexualidad. Hasta eso se está perdiendo o se ha perdido. Pero cuando la sexualidad se vive como lo que es, llegaban a decir además que en el momento del orgasmo se produce una especie de vacío en la mente. que es un sucedáneo, por supuesto, un sucedáneo bastante simplón, pero es un sucedáneo a lo que puede ser la desaparición de la autopresencia de la mente. Esa ráfaga fugaz que el orgasmo conlleva, donde no hay nada en la mente. Y esas prácticas, diré, los gamos, todo lo que ha sido las prácticas ligadas a la sexualidad, propiciaban vivir ese momento, pero desde una conciencia, no desde una lujuria, no desde una promiscuidad, sino buscando esa conciencia y viendo en la experiencia sexual una práctica que te abre este tipo de experiencias que en parte aquí hemos compartido. Bien, la sexualidad está ahí, la tenemos los seres humanos. Y obviamente no hay nada que decir contra ella, todo lo contrario. Lo único, y concluyo, lo único que no deberíamos olvidar es lo siguiente. La sexualidad se manifiesta en la libido, en el deseo sexual, libido. Esa libido está directamente relacionada con la vitalidad que hay en la persona. Cuando por circunstancias de la vida no estamos en un alto nivel de vitalidad, la libido baja y por tanto la práctica sexual se resiente. En cambio, cuando nuestras pilas de vitalidad están altas, la libido está alta y nuestra práctica sexual se ve favorecida. La pregunta del millón de cómo tener la vitalidad arriba o la vitalidad abajo, la hemos compartido aquí en algún encuentro. Es muy sencillo. La vitalidad, el término, viene de vida. ¿Cómo nos llenamos de vitalidad? Llenándonos de vida. ¿Dónde está la vida? En nosotros y en el entorno. ¿Y dónde está la vida de una forma más pura? No en la contaminación de una avenida, sino en los rayos del sol y en la naturaleza. De ahí que desde siempre se ha enseñado que para impulsar la vitalidad en ti, entres lo más posible en contacto con la naturaleza y de forma consciente recibas los rayos del sol. En ese encuentro con los rayos del sol y en ese encuentro con la naturaleza, eso te va a llenar de vitalidad, te va a energetizar en el sentido de vitalidad, y eso va a tener un impacto en tu nivel de vitalidad, por tanto, y eso va a tener un impacto en tu libido y va a tener un impacto en tu relación sexual. Y desde luego, cuando una pareja está haciendo el amor y está haciendo el amor, y cuando hablamos de hacer el amor no significa obviamente la penetración, con penetración o sin penetración, abrazo, mirada, besos, etcétera, etcétera. Cuando una pareja está, si de verdad está, muchos de los elementos que hemos compartido aquí esta tarde coincidiréis conmigo que están presentes. Y a veces, como es una práctica grata, ¿verdad? Es una práctica bastante grata. A lo mejor lo que ha comentado nuestra compañera de levantarnos a las 7 de la mañana para guardar silencio, lo mismo a uno o a más de uno no le hace demasiada gracia. Pero la práctica sexual, me imagino, que tiene más apoyo, ¿verdad? Bueno, pues esa práctica sexual, que es más grata en nuestra vida, también es un campo que cuando se vive con conciencia, como todo en definitiva, cuando se vive con conciencia, también te ayuda a situar cosas de las que hemos compartido esta tarde. El que quiera, nos vemos aquí el 7 de noviembre, donde volveremos a la mente y ya hablaremos de técnicas y prácticas para serenarla y tranquilizarla e ir eliminando estos elementos que hemos comentado. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra concentración.